pata y la loja y el arrope de chañar. Agua muerta pa' tomar mate, chipaco y tortilla. Y unas hojas de tabaco con chalas para pitar. Cuando me quiero alegrar me voy para las trincheras a bailar la chacarera debajo de los guitines, con arpa, bombo y violines y unas cajas vidaleras. Pa' lo que guste mandar a su seguro servidor, regular zapateador y bueno pa' la tabiada, el pago de los taguadas, santiagueño soy señor. Vidalas del monte y zambas del salitral, las que nunca he de cambiar por cantares de otro suelo, e y cantar como mi abuelo para el tiempo del carnaval. Mi tierra no tiene oro, ni trigales, ni ganado, ni tampoco verdes prados, ni otro signo de grandeza. Solo tiene por belleza el alma que Dios le ha dado. La belleza de mi tierra es florecer en canciones, leyendas y tradiciones que bien supo conservar, y que siempre han de cantar a santiagueños corazón. Entre todas la mejor quizás en el mundo entero, ya según yo considero, y aquí lo digo a conciencia, es mi pago, mi querencia, es Santiago del Estero. Los sonidos radiales generalmente te llevan a recordar o a descubrir. Y si vos no lo tenías, al Turco Cafrune, a veces contar una historia sirve como un pequeño disparador para que salgas a buscar de quién se trató. Cuenta en más de uno de sus trabajos Facundo Cabral, en aquellos Ferro Cabral y compañía de principios de los 80, que los dos estaban en España allá por mediados de los 70. Y habían sido invitados para que una condesa de Galicia entregara tierras para que se construya una escuela. Y entonces, quien era el presentador oficial dijo: aquí está la condesa que va a donar algunas tierras para que se haga una escuela. Y el Turco dijo: ¿donó o devolvió? Bueno, ese tipo, con una historia, ya lo tenés pintadito de cuerpo entero. Y si no lo conocías, salí a buscarlo, porque realmente detrás de él, detrás de ese cantorazo, hay un hombre que salió a documentar el tiempo que le tocó vivir y utilizó a su guitarra como una herramienta fundamental. Cuenta la leyenda que dijo alguna vez López Rega que Cafrune con su guitarra era mucho más peligroso que cualquier ejército. Ese era el miedo que se le tenía al Turco Cafrune. ...14:13, ya han pasado de este viernes, y estábamos charlando recién con los compañeros sobre las temperaturas extrañas o por ahí adecuadas al almanaque. Lo que pasa es que nosotros nos habíamos desacostumbrado, cambio climático y demás, a que los otoños sean un poco más tibios, pero esto se parece demasiado al otoño que nos tocó en nuestra infancia, en nuestra adolescencia. Los otoños eran otoño y hay temperaturas que estábamos charlando, tienen que ver con nevadas, con una Jujuy impresionantemente fría. ¿Verdad? ¿Qué tenemos por ahí? ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo va? Bien, bien, todo muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo hola, andan? Hola, Nidia. ¿Cómo te va, Pétalo? Ay, pensé que porque no esté Tito no me iban a decir Pétalo. No, sí, ¿tus otoños también eran fríos? Muy bien. Muy fríos, Choco, muy, muy gélidos. Aprendió a caminar a los saltos porque la tierra estaba caliente. ¡Esa! Cómo bien inspirado, parece que el frío le calienta el alma, Choco. Dijo prehistórica igual. Pero... ¡Ay, El otro día Ardit no. Sutilmente, pero te dijo prehistórica. No lo difamen a mi amigo Ardit. Con poesía, pero te dijo prehistórica. Bueno, chicos, Gustavo, la verdad, frío y mucho muy esta bien. Mañana. Veníamos anunciando que iba a ser frío. Curiosamente, le contaba fuera de aire a la barra que en Jujuy esta mañana 7 grados bajo cero. Es un otoño con mucho frío porque de verdad también veníamos con un clima muy oscilante, con temperaturas que no tenían que ver con este otoño. Muy cortitos, otoños e inviernos muy cortitos. Muy cortos, muy cortos. Y además con temperaturas por ahí medianamente bajas de 10, 11, 12 grados, pero después llegamos hasta los 25, 26. Sí, claro. Y la verdad que es un dislate total. Vamos a ver ahora qué pasa. El pronóstico anuncia muy buen tiempo por lo pronto y esto ya es bueno. Para mañana está ventoso. Y atención, porque la mínima será aún mucho más baja, 2 grados. Mirá. Y si anuncian 2 grados y hay viento porque es ventoso, va a haber sensación térmica por demás baja. No sé si no tendremos temperatura bajo cero. Uh-huh. Después voy a estar haciendo un relevamiento con el Servicio Meteorológico Nacional a ver si de verdad para mañana se anuncian temperaturas bien frías. ¿El domingo? ¿El domingo? Oh. ¿El domingo? ¿El domingo? Casa Peringo. Un grado. ¡Un grado! ¡No! Con eso entonces arrancamos. No se casa, Peringo. Y eso no es todo. O se casa y no tiene noche de boda. Eso no es todo. No, ¿cómo le va? No me diga, ¿va a llover? Sí. No. Inestable. Inestable. Pero después mejora. Bueno, y la máxima va a ser de tan solo 9 grados. Invierno. Yo ya diría que es temperatura invernal, sí, sí, sí. Muchachos. Sí, sí, sí. Realmente. El lunes comenzamos a pleno sol la semana y vamos a ver si no cambia el pronóstico en el medio. Mínima 2 y máxima 14. ¿Nevará? ¿Nevará? Hablemos. Yo creo de nieve, que si no tiraron las naftalinas, Gustavo, empiecen a romper los roperos ya. Señor Corujo, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo bueno, mucho fútbol para mañana. ¿Qué tal, Barra? ¿Cómo anda? Perdón, Barra, ¿cómo le va? Ah, menos mal, querido. ¿Qué haces, Dani? ¡Hola, chuta! Mirá qué linda camisa. ¡Qué camisa! Hay que mirarlo con lente de solo. No. ¡Epa! Él se está anticipando por si nieva en Buenos Aires. Por ahí vale 2 metros de nieve. Lo encuentran enseguida. Esto aparte es moda, Ese color me suena... Tendencia, muy ese bien. Ese color me suena a algo también, ese también. Amarillo. No, un amarillo. Eso es moda. Un amarillo. Eso es moda. Complejo. Yo se la vi a otro columnista de deporte acá en la radio. No, paren, me están se la no, vi a, esa dijo? Camisa se la vi a otro columnista de deporte. ¡A Nicolás Álvarez! Mirá. Sí. Mirá cuidado con los botones, muchachos. Bueno, listo. Ya hicimos radio para nosotros. Supongo que vamos a poder subir la Facebook, esa camisa con alguna fotito. Sí, formidable. Total, ya lo hice hace tanto. Hay mucha gente que quiere pintar la casa de ese color. Bien. Y que la Martín es un barrio con ese color. Vamos a tener un sábado con mucho fútbol, con bastantes cosas interesantes para ver por tele y el que va a la cancha, obviamente en la cancha. Mañana a las 2 de la tarde. Partido por el tercer descenso, Colón y Atlético Rafaela. A las 14 horas se juega en Rosario, en la cancha de Newell's. El que pierde se va a la B Nacional. Si hay empate en los 90 reglamentarios, alargue. Y si no, puntos desde el tiro del penal. A la tarde también va a jugar Independiente. A las 15:45 tendremos la gran final de la Champions League entre Atlético y Real Madrid. El equipo del Cholo contra el equipo de Ángel Di María, y 21:15 a la noche ya en San Luis, la super final entre River y San Lorenzo, los últimos dos campeones. Los dos tienen bajas porque algunos jugadores ya se han ido a sus selecciones, especialmente los colombianos, ¿no? Valdés por el lado de San Lorenzo y Valante y Teo Gutiérrez por el lado de River. Así que tendremos un sábado bastante movidito. En un ratito vamos a estar hablando del automovilismo del fin de semana y también vamos a estar hablando del Roland Garros, que se viene, el segundo gran slam del año para el tenis. Es verdad lo que me dice Chocolate, sin ánimo de ser tendencioso, que la última final de la Champions, de la vieja Copa Europea de Campeones, que había jugado el Atlético de Madrid, lo hizo con 3 jugadores de San Lorenzo más un técnico que tenía que ver con San Lorenzo. Estamos hablando del Ratón Ayala, de Cacho Heredia, del Panadero Díaz y el técnico el Toto Lorenzo. Mirá. Así que es bueno el dato que usted me da. No, por favor, Gustavo. No intenta de alguna manera teñir de azulgrana la tarde. No. Podemos teñir la azulgrana, ¿eh? También, usted. Claro, usted, bueno, usted cualquier color le queda bien, ¿eh? Cualquier color no. Menos ese bien. Que tiene puesto. Cualquier color no me queda bien. Pero, azul y el rojo, ¿cómo no me va a quedar? ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos son de San Lorenzo. Está muy bien. Igual después, Bacaro te va a dar lecciones de fútbol. Ahí va, sí. Bueno, vamos. Tiene menos fútbol que la revista para ti. No, no. A mí lo que Bacaro. Me sigue asombrando que no lo vi a Orteguita dando la vuelta olímpica. No, no, Orteguita ya está. ¿Cómo? No está más, Orteguita ya fue. Perdón, Bacaro fue el partido al ver y tal vez. Sí, ni ahí. ¿Cómo anda, Bacaro? ¿Bien? ¿Cómo anda, Campano? Bien, un gusto, ¿eh? Como bien, siempre, acá andamos comenzando. Qué remerita que tiene Bacarito también, digámoslo, ¿eh? Un suéter, es un además suéter. Un suéter muy y bien. Y eso, como dice Tito, no habla español ni castellano. No es caro, ¿eh? No piensen, ¿eh? No. Mirá. Lo caro es el pasaje. Claro. Diría Chocolate. Bueno, y vamos a comenzar con cine, mi querido Gustavito, porque ayer se renovó la cartelera. Hubo algunos ingresos en el top 10 entre las favoritas del público argentino, entre las 10 favoritas. En primer lugar, se posicionó muy cómodamente esta nueva entrega de la saga de X-Men, Días del Futuro Pasado, que es fundamentalmente para los que siguen la saga. Tiene un público importante acá, 38.000 espectadores en el primer día de exhibición. Preanuncio un fin de semana fuerte, podría llegar a cuadruplicar cómodamente este número, teniendo en cuenta las bajas temperaturas. Y mucha gente dice, vamos al cine, estamos calentitos, una película. Y X-Men, Días del Futuro Pasado, tiene como un público argentino muy seguidor. También que está en más de 220 pantallas. Esto es un tanque. A esto nos referimos cuando hablamos de tanque, ¿no? Cuando aparecen estos productos, eclipsan a la competencia y le dejan muy poco espacio a las alternativas. Godzilla, el monstruo grande que pisa fuerte, quedó relegado al segundo lugar. Ayer menos de 10.000 espectadores. En tercer lugar, Muerte en Buenos Aires, esta película argentina que a pesar de las malas críticas se posiciona en tercer lugar con 9.000 espectadores. No es una mala media teniendo en cuenta que realmente sorprende, ¿no?, el impacto que tiene la publicidad en la gente. Más que la crítica, el impacto publicitario por las marquesinas, la estática en televisión, de todos lados, afiches, bueno. Curiosidad por ver un Darín. Al chino Darín, al hijo de Darín. Además, el chino Darín fue hasta utilísima. Creo que fueron a todos lados, se nota. Pero además de la nota, la cantidad de publicidad. Sí, creo que donde uno miraba afiches de Muerte en Buenos Aires. Hasta la que no sé si en la cancha deben haber hecho, por ejemplo. No sé. Estática en la cancha, no sé, en los estadios. Parece que se la perdieron. Para la próxima. En cuarto lugar quedó Río 2. En quinto lugar, cerrando el top 5, El Sorprendente Hombre Araña. Otro de los estrenos que entró ayer entre las 10 preferidas es Aire Libre. Buena, ya lo dijimos, buena película argentina, buena producción nacional con Leonardo Sbaraglia y Celeste Cid. Esta producción de Anahí Berneri que muestra la desintegración de una pareja con mucha actualidad, con mucha espontaneidad y con un buen registro de lo que son las relaciones de pareja al día de hoy, ¿no? En esta contemporaneidad argentina. En séptimo lugar, Mujeres al Ataque. En octavo lugar, Silencio del Más Allá. Noveno lugar, Casi un gigoló. Se mantiene esta comedia de John Turturro, fundamentalmente por la presencia de Woody Allen. Y en décimo lugar entró otro de los estrenos de ayer, La Bicicleta Verde. Esta sí con muy poquitos espectadores, 415 nada más, pero arañó un lugar entre las 10 favoritas del público argentino. Después vamos a hablar de Lelutier, que hoy regresa a la cartelera teatral en el Teatro Gran Rex. Los cinco grandes del gran humor vuelven a la calle Corrientes con Viejos Hazme Reíres, que nunca son viejos. Podrá ser un compilado, pero siempre, siempre está vigente. Y Cans, vamos a hablar un poquito de Cans. Vamos a hablar de Cans porque mañana se entrega la Palma de Oro. Qué bueno. Mañana es el palmarés, se van a conocer los ganadores. Yo creo que los hermanos Dardenne tienen todas las chances de llevarse la Palma de Oro, pero estoy hablando a partir de los comentarios porque las películas no las he visto. Si hubiese viajado a Cannes, cosa que le propongo a la radio, que para el año que viene me pueden enviar con todos los gastos pagos, yo trataría de acceder. Y ahí podríamos tener una opinión un poco más acabada, con todo respeto. Está muy bien. Bueno, la señora poesía. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, bien, Campana. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué nos trae para hoy? Bueno, nos vamos a Jujuy y vamos a tener poesía de Jujuy y también un comentario. Era bajo cero. No, pero bueno, por eso trae. Por eso. Que del valle que más arriba. Vamos a la sombra de Abre Pampa. Muy bien. Vamos a con uno cuenta. Y después vamos a hacer algún comentario de lo que está sucediendo en Arteba. Bueno, que ayer estuve, no se sabía si había más plata en las obras o en la ropa que había de la gente circulando. A mí lo que hoy me molestó de alguna manera, aunque uno por supuesto no quiere hacerse el sorprendido, ni mucho menos, pero esa irrupción tan fuerte en las tapas de algunos sectores de la prensa, fundamentalmente de aquellos diarios que juegan a ser el principal partido político opositor en la Argentina, y en función de compararla con lo que ningunea. No existió el Encuentro Federal de la Palabra, no existió el Mixur 2014, que realmente... Sí, nosotros que estuvimos allí trabajando con la radio pública, el Mixur 2014 fue impresionante y hay un montón de anécdotas sobre el ninguneo que son terribles, terribles. La cosa arrancó el jueves pasado, a las 9 de la mañana. Hablaba Tristan Bauer, Teresa Parodi, Encuentro de Medios Públicos. Y ese mismo día, la inauguración formal se da en la Sala Astor Piazzolla, cerquita del Provincial, cantaba Peteco, volvía a hablar... Teresa, sala repleta, repleta. Me cuenta el coordinador de cultura de Mar del Plata que a las 8:30 más o menos empieza a recibir mensajitos en su celular que le preguntan los medios locales, ¿eh? Una Mar del Plata en baja temporada a la que caen 3.100 tipos de golpe. Claro. Sí, no los viste. Che, ¿es cierto que está pasando algo en el Piazzolla? ¿Es cierto que arrancó el Mixur 2014? No, es increíble. No, además la importancia del Mixur a nivel de las industrias y de bienes culturales que se mueven, que no está acotado, como en estos dos casos, o la Feria del Libro al mercado editorial, o en Arte va al mercado del arte. La Argentina, el Mixur ofrece muchas más cosas, todos los bienes culturales que están en la web, o musicales. Compradores de 80 países. Sí, sí, sí. Exposiciones de 10 países de América del Sur, más Cuba y México que se sumaron para la discusión de medios públicos. Y no sabían los medios locales qué estaba pasando. Pero hoy sí el Arte va a estapa. Bueno, digamos, el tema es, bueno, podríamos decir que nosotros hacemos un laburo indirectamente proporcional a ese ninguneo. Porque nosotros sí estamos en la Feria del Libro y nosotros sí estamos en Arte va. Sin duda. Entonces, sin duda. Qué sé yo, ¿no? Da un poquito de bronca esos ninguneos, esa forma de oscurecer lo que está sucediendo. Señor Chocolate. Hola, Gustavito, ¿cómo estás? Bueno, está bien. Hola, Choco. No, que estaba muy interesante la conversación, me quedé enganchado en esta 23ª edición del Arte va. Muy bien. Caro a mis sentimientos y a mi un recuerdo en la 22ª el año pasado. Es muy caro a mis sentimientos esta 23ª edición, porque de la 22ª edición del Arte va, o sea, el año pasado, mi mejor amigo se llevó el primer premio. Muy bien. ¿Pero cómo no lo dijo eso? Sí, literalmente. Ahora le dieron 4 años de cárcel. No. 3 horas sin parar. Una vuelta nacional. A todo el país. Nacional. La radio pública. La radio pública. Tiene alegría. Comienza espacio publicitario. Fumar paco es fumar basura. Pero mucho peor. El paco te rompe la cabeza. Te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Salir del paco es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Cervanar está donde vos estás. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar, Presidencia de la Nación. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio. Pública. 2:00 p.m. 28 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. En breve. Más. Más. Una vuelta nacional. Señor Ángel al teléfono. Hola, jefe. Mire, yo sé que usted me dijo que los chicos eran más inquietos y que iba a tener más trabajo. Pero usted nunca me dijo que Vital tiene un servicio de urgencias pediátricas. Una ambulancia divina con dibujitos de nene, todo así, bien infantil, ¿vio? Me sacan el laburo. Vital, tu vida está primero. Asociate hoy al 4555-2000. Socorro Médico Privado SEACUI 3061-2213-417. Llegó a la Argentina Autobild, la revista de autos número uno del mundo. Edición Mayo, prueba exclusiva, Alfa Romeo 4C, la última tentación italiana. Además, cara a cara, los mejores deportivos franceses, Peugeot RCZ versus Renault Megane RS, Concept Car, Volkswagen y su nuevo Midsize Coupé. Si te gustaban los autos, ahora te van a gustar más. Autobild. Automóvil, la revista de autos número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-220-2523. Fin espacio publicitario. Catorce horas 30 minutos en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en la radio pública. Claro que sí, la voz de Leonardo Lieberman, la puesta en el aire es de Leandro Rojas, coordina Romina Barca y aquí está la actualidad informativa. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 4 décimos, humedad 57%, cielo nublado. Rechazan los cuestionamientos de un exfuncionario de la Alianza a la política energética. El director general del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo, Federico Bernal, salió al cruce de las declaraciones del exsecretario de Energía, Daniel Montamat, quien aseguró que hoy la energía es parte del problema económico que padece la Argentina. Bernal remarcó que antes de proponer las típicas recetas de mercado que llevaron a nuestro sector energético al descalabro, Montamat debería explicar por qué, mientras fue secretario de Energía, se padecieron los peores cortes eléctricos de nuestra historia. Bernal agregó que Montamat tiene un tanto desvirtuado el concepto de democracia y que pretende retrotraernos a un modelo de subdesarrollo y exclusión social. En Neuquén, un jurado popular declaró culpable a un policía acusado de gatillo fácil. Estuvo integrado por amas de casa, panaderos, empleados de comercio, jubilados, albañiles y empleadas domésticas. Deliberó durante más de 2 horas, antes de dar a conocer su veredicto, que declaró culpable al policía Héctor Méndez por matar en 2012 a Matías Casas. Méndez permanecerá detenido hasta que la jueza María Galeano disponga la pena correspondiente. Se trata del primer juicio en el que interviene un jurado popular para juzgar a un policía. El tiempo. En Buenos Aires, 12 grados 4 décimos la temperatura, 57 el porcentaje de la humedad, cielo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Ricardo Tanturi y Elsa Rivas. La sociedad perfecta a las 14:33 en Otra Vuelta Nacional. Esos brujos, yo no quiero que me...

Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición mayo. A mis socios, el caso Globan. ¿Cómo hicieron cuatro amigos para convertir su pyme en la empresa argentina más innovadora de la última década? Riesgos y ventajas de trasladar la amistad a los negocios. Además, Ranking Brasil 2014. ¿Cuánto valen las selecciones que jugarán en el próximo mundial? Running, el negocio millonario de las carreras. Forbes, la revista de negocios número uno del mundo. Pedila en tu kiosco o suscríbete llamando al 0810-220-3672. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 2:41. Nacional. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. En minutos. Además. Una vuelta nacional. Fumar paco es fumar basura, pero mucho peor. El paco te rompe la cabeza, te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Salir del paco es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Cerbanar está donde vos estás. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar, Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. ¿Qué estás esperando? Sumate a los más de 200.000 amigos en Facebook. Haz clic, que vamos por los 300.000. Nacional. La radio pública. Pasaje de primera. Una vuelta nacional. Una vuelta nacional. Bueno, el tema es que no nos podemos reír mucho los viernes. Sí, así me contaba, así me decía mi abuelita. Y esas creencias no populares, claro. Que a veces coincidían, la verdad. ¿Crees o no crees, Gustavo? Sí, bonito. Claro. Sí, sí. Totalmente. Yo por las dudas trataba de reírme lo menos posible. Mira. Ay, qué. Señor Vaccaro. Qué dulce. Bueno, sí. Vamos a hablar de Cannes, del Festival de Cannes. Lo habíamos prometido en los títulos del principio. Porque hay una película argentina que ya ha sido distinguida. Me refiero a la de Lisandro Alonso. Me refiero a Jauja. Película que acaba de ser elegida en el Festival de Cannes con el premio de la Federación de Críticos, la Federación Internacional de Críticos, FIPRESI, acaba de ser elegida. Competía en el certamen paralelo Una Cierta Mirada, y esta película, que tiene a Viggo Mortensen como protagonista, encarnando a un geólogo danés que busca fortuna en la Patagonia del siglo XIX y allí pierde a su hija adolescente, se ha transformado en una de las mimadas de la crítica internacional. De hecho, estaba repasando algunas críticas, por ejemplo, Hollywood Reporter, que es un magazine especializado en cine, le dedica unas palabras muy, muy importantes a la película de Lisandro Alonso. Dice, para bien o para mal, es el más famoso representante de lo que puede llamarse cine lento. Es cierto, todos aquellos que hayan visto La Felicidad compartirán esto. La Libertad, perdón, yo siempre digo la Libertad. Pero Jauja, con su clima mágico y filosófico, y también surrealista, se aparta del realismo que caracterizaba la obra de este autor. Y dice, su dimensión mágica y la presencia de Viggo Mortensen como protagonista podrían hacerle acceder a un nivel de film de culto, o cuanto menos, hacer un favorito de los festivales de cine. Uh-huh. Este mismo crítico afirma que el inesperado final de la película dejará al público deleitado o perplejo. Algo que ya ha pasado en otras oportunidades con el cine de Lisandro Alonso, pero bueno, evidentemente ha subido unos cuantos escalones en la perspectiva de la crítica internacional, y por eso ha ganado esta distinción en la muestra paralela, Una Cierta Mirada, en lo que empieza a conocerse como los primeros premios del Festival de Cannes. primero vienen los premios paralelos de la muestra paralela y mañana se conocerá el palmarés, el donde ahí compite Relatos Salvajes, que es la película de Cifrón. Lo habíamos comentado ya que había recibido muy buenas críticas y además una ovación en la primera exhibición en el festival y todo. Bueno, algo parecido está pasando con las otras participantes del festival, que son Refugiados, el cuarto largometraje de Diego Lerman, que estaba invitado a la quincena de realizadores, y también con la película que protagoniza Gael García Bernal, el policial, el thriller, mejor dicho, de Pablo Fendrick, que se llama El Ardor. Vamos a ver cómo les va. Uh-huh. Una más que tiene que ver con el cine, pero en este caso ligado a lo que recién contaban los compañeros del informativo, la causa Matías Casas, primer juicio por jurados, y me vino a la cabeza 12 hombres en pugna. Sí. Ese peliculón que primero fue protagonizado por Henry Fonda. Claro. Henry Fonda. Y después por el gran Jack Lemmon, ¿no? Exactamente. En la versión televisiva. Ahí uno tiene la posibilidad de ver concretamente hasta dónde la condición humana está presa de prejuicios. Recordemos la historia de juzgar a un hombre negro, aparentemente porque mató a su padre, y cuando por primera vez se sientan a sesionar, son 11 contra 1. Sí. Y terminan finalmente 11 contra 1, pero al revés, ¿no? Invirtiéndose los roles. Repletos de preguntas. Después de un gran trabajo, un arduo trabajo del personaje precisamente de Henry Fonda, que va revirtiendo esos prejuicios. Otra película maravillosa en ese aspecto anterior, no sé si ahora tendría que verificar la fecha, pero es Matar a un ruiseñor con Gregory Peck, ¿no? Donde también estaba el tema del prejuicio. Precisamente con los afroamericanos era el tema fundamental. Uh-huh. Pero es muy interesante ver cómo se desempeña. Es bueno, me parece que va a ser bueno a partir de esto del juicio por jurados repasar todas las películas que tienen a los jurados. Hubo una no hace mucho en donde John Cusack personificaba a un manipulador de jurados. Sí. A un manipulador de jurados. Uh-huh. Muchos oyentes se acordarán de esta película en la que esa persona se encargaba de volcar a favor o en contra de acuerdo a las conveniencias de la defensa del acusado. Uh-huh. Me parece que va a ser interesante repasar, bueno, esta Será Justicia, con Dustin Hoffman, hay infinidad de películas en donde uno puede ver cómo se desarrollan esos movimientos a nivel legal y siempre es atractivo. Ahora, claro, no hay que perder el punto de vista y la perspectiva de cierta objetividad, ¿no? Sí. Y no dejarse ganar por el prejuicio. Vamos a ver hasta dónde estamos preparados para eso. Claro, en 12 hombres en pugna, recuerdo que, por ejemplo, gran parte de ese grupo de 11 que al principio quieren, ya está, listo, condenado a muerte, es, dale que tengo entradas para ir a ver el básquet o el béisbol, no recuerdo. Pará, ¿cómo? Estamos decidiendo la vida y la muerte de un tipo. Y vos estás diciendo, dale, apuremos que quiero irme a ver la final de tal... Bueno, todo eso... Y en realidad porque se juzgaba un negro y ahí estaba la silla eléctrica un negro. Claro. Todo eso que es muy interesante de ver desde una perspectiva tan particular como la del cine norteamericano cuando la cuestión racial está en el medio, me parece que hay que repasarlo, ¿no? A ver si en qué punto de la preparación estamos o si nos hace falta como sociedad un golpecito de horno para afrontar tamaña responsabilidad. Señor Corujo, vendió mucho fútbol para mañana. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos a las 2 de la tarde con el partido entre Rafaela y Colón de Santa Fe en la cancha de Newell's. Eso será, creo, una de las cosas más importantes de la jornada porque siempre hay una tensión diferente cuando se juega para mantener la categoría. Más allá que a la noche se va a jugar una final, como es la de San Lorenzo y River, pero que contrariamente a lo del año pasado, cuando jugaron Vélez y Newell's, a Vélez le sumaron un torneo como campeón de la temporada. Este año no se suma un torneo oficialmente. Es decir, que River y San Lorenzo no van a sumar un torneo adicional. Sí, el que gane va a ir a la Copa Sudamericana del equipo de Boedo y el equipo de Núñez. Pero me voy un toque a Avellaneda porque la sucesión del cargo de Mostaza Merlo todavía está en veremos en Racing, que en un momento... Según ellos, tenían prácticamente abrochado a Ricardo Gareca. Lo cierto es que Gareca está en el Palmeiras. En horas cerró su contrato el ex técnico de Vélez Sarsfield. Y hoy parece, porque en Racing generalmente están estas desprolijidades y no se puede dar una palabra como cerrada, el que pica en punta sería el vasco Rodolfo Arruabarrena, que mira, anduvo bien en Tigre, que no anduvo tan bien en Nacional de Montevideo, y que hace 6 meses y un poquito más está sin trabajo. Hoy Arruabarrena se reunió, anoche Arruabarrena se reunió con los los directivos de Racing. Esta tarde se va a reunir Diego Coca, uh-huh, que es el técnico de Defensa y Justicia, sí, sí, que ascendió al equipo de Varela y que muchos daban como próximo técnico de Newell's Old Boys de Rosario, pero parece que esto no es tan así. Y hoy queda relegado a un tercer puesto Marcelo Gallardo. Pero es Racing, y tal vez hoy el que está tercero, mañana es el técnico indiscutible. Coca y Almeida demostrando que en los torneos de ascenso se puede jugar al fútbol. Se puede jugar bien, sí. Abierto, frontales, yendo a buscar el arco de enfrente. Yo creo que esta es la revancha especialmente de Almeida, ¿no? Porque Almeida, sí, lo sacaron después de 15 partidos en primera división, lo maltrataron en River. Sí. Le dieron un fierro caliente. El día después del descenso le dijo Pasarela a Almeida: toma, te retiraste, sé técnico. Llévanos de nuevo a primera división. Y lo hizo. Hizo un posgrado de técnico, uh-huh, en River en el descenso. En el campeonato más difícil de la República Argentina, como es la B Nacional. No, y para Almeida, sí, sí, con la obligación de llevar a River sin ningún margen de error a primera división. Uh-huh. Y lo logró en la última fecha en uno de los campeonatos más parejos que se había dado, sí, en el último tiempo. Sí, sí. Que estuvo muy bueno y que se definió también en la última fecha, hasta tal vez con un ascenso que poco tenían en cuenta aquella vez de Quilmes. Sí, sí. Pero lo cierto es que Almeida tuvo un proyecto y tuvo continuidad en Banfield y en un año y medio lo devolvió a Primera División con un plantel que va a tener ventas, porque ya lo dijo Espinosa, su presidente, que habían hecho un esfuerzo muy grande en los últimos 2 libros de pase para que no se vaya nadie e inclusive para sumar a Erviti. Y ahora va a tener que vender, dijo, 2 o 3 jugadores, uh-huh, pero tiene que mantener la base. Si sí, Banfield mantiene la base, la verdad que está para pelear con cualquier equipo de primera división. Y uh-huh, por momentos en el torneo, igual que como decís vos, con Defensa y Justicia, jugó muy bien. Ahora el tercer ascenso, la verdad, es una película de suspenso y lo vamos a llevar a Vaccaro. Está muy bien. Una, sí, película de suspenso para que él diga cómo puede. A mí me pone muy nervioso el fútbol. No, por eso. Me pone muy nervioso. No, igual te voy a llevar. Lo llevo en la sangre. No. Me dedico al cine porque a mí el fútbol me pone. La otra vez fuimos a jugar al fútbol. Le digo, ¿sí? Se ve que Vaccaro lleva el fútbol en la sangre. ¿Ah? Y cuando empezábamos el segundo tiempo, le digo, hacete ve porque me parece que la sangre no te llega a los no, pies. Lo que... No. Lidia Chocolate me pregunta, ¿qué hace con el paraguas? Yo que te diga no me verdad? Animo, si usted me puede dar un... Sí, bueno, tengo varias ideas. A ver. Tengo es que es automático. No. Está bien, bueno, es automático, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Lo mejor de la semana. Mirá cómo te devuelvo yo. Mirá cómo te devuelvo. Antonio Luis Gutiérrez dice, barra, no les mando mensaje seguido, pero estoy siempre firme. Un abrazo para todos, uno especial para el gran genio del humor, Chocolate. Aguante, Choco. ¿Vio? ¿Qué me dice? Gracias, papá. Choco, el paraguas, yo le voy a contar y le contesto de paso. No se pierda por una pavada, 35 años tirado a la basura. No, Choco, quédate tranqui. Para contestarle a Gustavo, yo te diría que no lo guardes. Y sí, ya dije que va a llover el domingo por la mañana. Y la tormenta de Santa Rosa. Sí. Y se te lo dice así. Con frío, sí, en moto, no, y con lluvia, y Choco. Y con paraguas en la mano. Por eso, ¿cómo haces? Y bueno, no sé, vamos a inventar algo. Y me vas a hacer pensar mal ahí. No. Vamos a inventar. ¿Usted sabe que me quedé enganchado de esto que vos decías, de que tal vez nos falte un golpe de horno para tener un juicio con jurado? Bueno, yo que soy, ha sido concurrente a los tribunales. Mirá. Sí. ¿A qué va a los tribunales, vos? En el último oral que hicieron. ¿A qué va? El abogado defensor me mira y me dice, la verdad que usted tiene cara de ser un hombre bastante honesto. Bueno. Le dije, si no fuese porque estoy bajo juramento, le devolvería el cumplido. Al oído lo que me gustas, sin que lo escuches. lo sepas. Que no entiendo y que no queda nada cuando te vas. Qué absurdo me siento hasta que vuelvas. Y te abrazo y te hago doler como si fuera la última vez. Mi vida tenés entre tus manos. Los caminos que hago los ando porque esperando seguro estarás. Lo que oíste lo digo cantando porque me gusta cantar. Una estrella fugaz cruzando el cielo. Puedo pedir tres deseos. Puedo dejarla pasar. Las sirenas en mar se están durmiendo y yo te sigo queriendo como te quiero. Cierto te quiera alejar, no te puede borrar. ¿De dónde te llevo? Y te abrazo y te hago doler. Y como si fuera la última vez, mi vida y mi alma tenés entre tus manos. Los caminos que hago los ando porque esperando seguro estarás. Lo que oíste lo digo cantando porque me gusta cantar. Ya fugaz, cruzando el cielo. Puedo pedir tres deseos. Puedo dejarla pasar. Las sirenas en mar se están durmiendo y yo te sigo queriendo como te quiero. Una estrella fugaz, cruzando el cielo. Puedo pedir tres deseos. Dejarla pasar. Las sirenas del mar se están durmiendo y yo te sigo queriendo como te quiero. Abel Pintos, ¿cuántas veces cuando restan 2 minutos en toda la República Argentina para las 15? Después le voy a dar más datos, pero el próximo lunes en el Auditorio de Radio Nacional habrá una mesa interesantísima. Foster, Brienza, bueno. Se va a discutir el 25 de mayo la discusión de los dos modelos de país que arrancó casi con el primer grito de libertad. Entrada libre y gratuita, una suerte de reportaje abierto para que todos participen. Después les voy a dar más datos, pero realmente será muy interesante a partir de la hora 19 aquí en el Auditorio de Radio Nacional, Maipú 555, con mucho valor agregado, la palabra de los expositores que van a llegar aquí para hablar con el revisionismo histórico bajo el brazo de una nueva vuelta de tuerca al 25 de mayo, al nacimiento de la patria, entrada libre y gratuita. Así que la invitación está hecha. Después vamos a dar algunos otros datos que tienen que ver con esa propuesta que seguramente encontrará formato de programa con alguna edición en algún momento de la programación de Radio Nacional. Así que la invitación hecha, entrada libre y gratuita, el próximo lunes, 19 horas, para escuchar, insisto, a aquellos que con mucho valor agregado podrán hablar del presente, del pasado y del futuro a partir del 25 de mayo de 1810. Vamos a charlar sobre esos dos modelos de país que ya llevan en discusión y sobre la mesa y 102 años. 202 años. Será con lluvia, Gustavo, como aquel histórico 25 de mayo. Con lluvia el próximo lunes. Y chocolate y churros. ¿Vos vas a estar? Y sí, no, yo ya me excusé, le pedí disculpas a Horacio y a Hernán, que no voy a poder estar con ellos, pero bueno, ellos comprendieron, no, una agenda muy apretada que tengo y bueno, lo dejaremos para otra oportunidad. Sáquesela del bolsillo si le aprieta la agenda. O se compra uno un número más grande. Claro. Las 3, tiempo de noticias en la radio pública. Así es, la voz de Leonardo Lieberman, la puesta en el aire es de Hernán Abella y aquí está la actualidad. ¿Qué dije, Hernán Abella? Perdón, es la costumbre, Leandro. Por Nacional. La Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 4 décimos, humedad 57%, cielo nublado. La ministra de Cultura, Teresa Parodi, dio detalles de los actos centrales por el nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. La ministra de Cultura de la Nación, Teresa Parodi, dio detalles del festejo patrio en Plaza de Mayo que encabezará la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el próximo domingo y que incluirá distintos números artísticos. Parodi describió y enumeró la variedad de intérpretes y expresiones musicales de las que podrán disfrutar todos aquellos que se acerquen a la Plaza de Mayo. Bueno, va a ser un acto puesto como siempre en la Plaza de Mayo con una serie de sucesos artísticos, momentos artísticos, para mí muy importantes. Va a haber una serie de cantores queridos, y músicos queridos, populares, que van a estar cantando para todos nosotros, compartiendo la fiesta. Va a haber también locro, va a haber chocolate, y vamos a escuchar a la presidenta, por supuesto. Vamos a cantar el himno, pero también vamos a cantar el himno de la UNASUR, que es Cancho con Todos, y la vamos a ver a Mercedes en imágenes muy grandes, cantando con todos nosotros. La ministra Parodi, junto a su par de planificación, Julio De Vido, encabezaron un acto en el edificio del Correo Central, en donde avanzan las obras del Centro Cultural del Bicentenario. En este sitio pusieron en marcha las camionetas de la llamada Ronda Cultural, vehículos a través de los cuales alumnos de todo el país podrán recorrer gratuitamente museos nacionales ubicados en Capital Federal. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Habitantes del barrio Papa Francisco denuncian amenazas del gobierno porteño. Los vecinos del barrio, ubicado en Villa Lugano, enviaron una carta al Santo Padre planteando la situación. En la misiva, denuncian amenazas y abandono por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La película Argentina Jauja fue premiada en Cannes. Dirigida por el argentino Lisandro Alonso y protagonizada por Viggo Mortensen, consiguió el premio FIPRESI, que concede la Federación Internacional de Críticos de Cine durante el festival. En Jauja, Mortensen encarna a un geólogo danés, buscador de fortuna, que en el desierto patagónico del siglo XIX pierde a su hija adolescente e intenta recuperarla. El tiempo. En Buenos Aires, 12 grados 4 décimos la temperatura, 57 el porcentaje de la humedad, cielo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. No te quedes afuera. Subite a Una Vuelta Nacional. Ven y charlemos, sentate un poco. La humanidad se viene encima. Ya no podemos, hermano loco, buscar a Dios por las esquinas. Se lo llevaron, lo secuestraron y nadie paga su rescate. Vení, que afuera está el turbión de tanta gente sin piedad, de tanto ser sin corazón. Si a vos te duele como a mí, la lluvia en el jardín y en una rosa. Si te dan ganas de llorar a fuerza de vibrar por cualquier cosa, decí, ¿qué hacemos vos y yo? ¿Qué cosa vos y yo? Hace nada, 10 segundos, Leandro me decía, ¿entrás? No, déjalo un poquito más. Un poquito más de la voz de esta actriz, cantante, fundamentalmente para mí militante de la vida desde arriba del escenario. Cecilia Roseto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿quién habla, Gustavo? Gustavo Campana, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Cómo anda eso? ¿Bien? Muy bien, querido, preparándome para ir para el Conti, allá, para el teatro. ¿Qué va a pasar esta noche? Porque hay invitados, hay una propuesta con... Sí, sí, muy lindo. Mira, nos dio ganas de... somos... Viste que a veces uno dentro de su profesión tiene amigos a los que quiere especialmente. Por suerte hay muchos, ¿no? Uh-huh. Pero en esta ocasión dijimos, bueno, vamos a juntarnos nosotros cuatro. Teníamos ganas de hacer poesía. Somos los cuatro personas que nos gusta muchísimo la poesía, que la disfrutamos, ¿viste? Uh-huh. La disfrutamos leyéndola. Yo ya había tenido oportunidad de compartir así lecturas de este tipo con el Pato, y también lo había tenido con el Pato Contreras, sí, claro. Y también lo había tenido con Jorge Marrale, uh-huh, un día que grabamos poesías que nos habían pedido de un espectáculo que se iba a hacer en Suiza, y veíamos, decíamos, qué lindo, qué lindo, alguna vez tendríamos que hacer mucho de esto. Y bueno, y esta vez se dio la oportunidad de decir, a mí me habían llamado para hacer un concierto, y yo dije, bueno, ¿por qué yo sola? Le voy a decir a los chicos que vengan, los convocamos, a ellos les encantó la idea, y bueno, y vamos a mezclar música, por supuesto va a estar el trío con el que yo siempre trabajo, un trío de excelencia, conformado por César Angeleri, Walter Castro y el Mono Hurtado, y vamos a ir desarrollando canciones y música, y entre medio de esas melodías se van a ir engarzando poemas. Terminó fundamentalmente siendo poemas, porque habíamos dicho, bueno, escritores argentinos, pero finalmente el timonero de todo resultó ser Helman. Él ha ido, solo se ubicó en un lugar de preferencia, ¿no es cierto?, por todo, por la maravillosa poesía que tiene, por la ética, por la estética, y bueno, y entonces él un poco quedó ahí como timonero, y se han ido, y luego fuimos agregando algunos poetas también muy maravillosos, pero incluso de su amistad. Claro. Nos gustó eso, de conformar también desde el lugar de la poesía una cierta relación entre los poetas. Y ahí los duendes de Homero, de Ladia. Claro, bueno, y en medio de todo eso, viste, claro, cantando esas cosas. Uh-huh. Incluso el Pato va a recitar algo de Homero, yo voy a cantar un par de cosas de él, y él va a recitar algo, uh-huh, y de golpe lo de Ladia, un tema de amor de Ladia se va a juntar con unos poemas de amor de Alberto Spumberg, muy lindos, todas cosas muy, muy, muy bellas de ser escuchadas, sí, sí, hermosísimas, sí, sí, hermosísimas, así que creo, viste, que le vamos a dar un gustazo a la gente tremenda, y además como si todo esto fuera poco, bueno, sí, al alcance de todo el mundo, porque esto se organizó para que fuera con entrada libre y gratuita. Uh-huh. El lugar está precioso, sí, es decir, la puesta en escena la hace Edgar Millán. Ayer pasamos allí muchas horas armando toda la técnica con la gente del Conti. Uh-huh. Bueno, le hemos puesto muchísimo amor, porque tenemos muchas ganas de hacerlo. Y además, un momento muy especial de la noche, recordando nada más y nada menos que Haroldo Conti a 38 años de su desaparición. Sí, vos sabés que yo no tenía en cuenta exactamente la fecha de la desaparición de Haroldo, uh-huh. Pero sí tengo siempre conmigo muchas de sus palabras. Uh-huh. Y bueno, y la verdad vamos a tener un lujo tremendo, porque yo había un texto de él donde habla que todo es una celebración, que dice que la vida hay que pasarlo livianito, que no hay que tener amarras, que no hay que tener puertos. Y entonces yo quería que ese texto, que desde hacía un tiempo lo llevaba conmigo en mis carpetas, quería que lo dijera, que se escuchara en la sala, ¿no? Al estar el público presente, comenzar con esas palabras, ¿no? Que dicen todo es una celebración, escribe Haroldo, y quería que una voz muy reconocida, una voz amiga, una voz compañera de toda la vida y reconocida por la gente lo dijera. Y le pedí a Serrat que me la grabara, y en 24 horas tenía la grabación acá en casa, él allá, ¿no?, en la suya, en Barcelona, uh-huh. Y me mandó una grabación hermosísima de las palabras de Haroldo Conti. Uh-huh. Enseguida le encantó la idea, le encantó el texto. Así que, bueno, ¿viste cuando todas las cosas se van uniendo? Sí, claro que sí. De amigos entrañables, uh-huh. Y muy talentosos y con mucho camino hecho en la vida, en la tierra y también en los escenarios. Uh-huh. Bueno, se ha ido juntando todo eso y sí, estamos súper felices. Es como si hubiéramos armado, viste que a veces uno dice, voy a hacer una reunión en casa, tenemos ganas, vamos a juntarnos así, la gente muy querida, hey, vos cantás, dale, vos recitás, vos, ay, sí, sí, qué lindo, juntémonos con una botella de vino. Bueno, sí, hicimos eso para regalárnoslo nosotros y por lo tanto, inmediatamente, como esto va a ser una única función, el regalo lo extendemos a la gente, ¿no? Uh-huh. Nos parecía que era una pena que se lo perdieran, porque no siempre la gente tiene oportunidad de vernos reunidos en lo que más nos gusta. Sí, viste, claro, que a veces uno, bueno, trabaja o acepta trabajos donde a veces coincide con amigos, pero no siempre en las cosas más entrañables, en las cosas que más hondo le llegan al corazón. Sí, sí. Y en esto que hicimos eso, viste, de decir, ay, qué lindo, sí, juntémonos. Y bueno, y viene Patricio Contreras, y viene Jorge Marral, y viene Marilina Ross, que también para mí es un honor muy grande, ¿viste? Sí, sí. Yo admiraba a Marilina desde mil años, mucho antes de conocerla. Sí. Además, ¿quién no se asombró con las interpretaciones de ella, sí, con sí, la interpretación sí, esa fabulosa de la Raulito? Yo a veces le digo, cada vez que él me sorprende la película en televisión, vos decís, pero ¿cómo se pudo hacer eso? No parece nada, es como una reencarnación lo que hace, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, que María también esté leyendo poemas que le gusten mucho y hasta metiendo alguna cancioncita. De lujo, Gus. ¿Vas sí, a venir? Sí, a las 21 horas. Venga. Y quiero preguntarte para el final por un dato que a mí siempre me llama mucho la atención, descubrirlo en cada uno de ustedes, ¿no? ¿Qué significa ir a sembrar vida donde hubo tanto dolor, donde hubo tanta muerte? Mira, para mí es una gran satisfacción hacerlo. Yo, en respeto, a raíz de, bueno, de la discusión que hubo, no sé si fue el año pasado, con respecto a si se debía o no, yo no respeto las opiniones de todo el mundo, obviamente, uh-huh, ¿no? Cada cual sabe cómo deriva su dolor. A mí, mi dolor personal se encuentra muy a gusto allí y cantando, para la memoria de tantísimos compañeros que además

el Paco te rompe la cabeza. Te destruye a vos y destruye a todos los que te quieren. El Paco te mata. Pero, ¿por qué dejarte matar? La vida es difícil, pero vale vivirla. Salir del Paco es posible. Nosotros te vamos a ayudar. Cervanar está donde vos estás. 0800-222-1133. Un canal anónimo, gratuito y de alcance nacional. Las 24 horas, los 365 días del año. Cedronar, Presidencia de la Nación. ¿Sabés qué? El Ministerio de Cultura de la Nación organizó por primera vez el Mercado de Industrias Culturales del Sur, MICSUR, que se lleva a cabo en la ciudad de Mar del Plata. ¿Sabés qué? Participan del encuentro internacional 800 compradores y vendedores de países de América del Sur y 80 compradores internacionales de España, Japón, Finlandia, Reino Unido, Estados Unidos y China. ¿Sabés qué? La cultura tiene un peso sobre la economía de la Argentina que supera 20 veces a la pesca, 3 veces a la minería y es una vez y media superior a la energía. ¿Sabés qué? En nuestro país, las actividades culturales aportan un valor agregado del 3,8% del PBI y generan más de 469.000 puestos de trabajo que equivalen al 2,9% del empleo total. ¿Sabés qué? En un escenario inédito, el comercio exterior de bienes culturales mostró en el año 2012 una balanza casi equilibrada. Ese año, el Estado destinó a la cultura el 0,52% del presupuesto total, la cifra más alta registrada de la última década. ¿Sabés qué? Debido al crecimiento de las actividades ligadas a la cultura, este año se decidió crear el Ministerio de Cultura de la Nación por el decreto número 641/14 y se designó a Teresa Parodi como titular de la cartera. Investigación Nacional. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 3 de la tarde, 21 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Fin espacio publicitario. ¿Querés seguir divirtiéndote? Ya volvemos con más. Una vuelta nacional. Señora Poesía. Bueno, estamos conectando a esta hora como todos los días con Palacio. Sí. Estamos conectando porque allí... No hay moto hoy. Hoy vine sin moto. Pero acá está la... Ah, acá me la traen, favor, mis pajes me traen la moto. Gracias. Ahí está. Nada, sí, hoy está muy lindo para andar en moto. El viento pega en la cara. No, porque el domingo va a ser terrible. El viento frío pega en la cara. Muy, muy lindo. Vamos a ir como lo prometí. Por favor, chocolate. Una en la puerta, algo que así muy parecido a una ambulancia con dos tipos con un chaleco. Puede ser, pero no. No de onda. No. No es acá, muchachos. No, no es acá. Se la para nada. El personaje. Se la... Vamos a lo ¿escuchás nuevo. Voces? No. No, no. Por ahora vamos, no. Vamos, Gaby, vamos. Acá en Palacio hay muchas voces que nos vienen. Pero no. Vamos a ir. El 20 de mayo se cumplió un aniversario de la muerte de uno de los más grandes poetas de la Argentina. Se llamaba Domingo Serpa. Había nacido en Abrapampa, en Jujuy, en 1932. Moría en 1999, bien digo. Fue un gran poeta del norte, una obra tan contundente que gracias a la gestión de la Universidad Nacional de Jujuy en el 2011 podemos tener sus obras completas que nunca podían haber llegado, así estaban desparramadas en ediciones, en pocas reediciones. A los 22 años Domingo Serpa ya era festejado cuando ganó un premio por un poema muy bello que se llama Juira, Juira. Juira, Juira, pasa el hombre así gritando con cargas de costales y aparejos. Era una postal poética de Jujuy y entraba en la historia de la literatura argentina también Domingo Serpa con esta postal de su pueblo y de su gente. En 1942 lo encuentra a Domingo Serpa trabajando en Chivilcoy. Mira. Y ahí conoce a un jovencísimo compañero que firmaba por ese entonces como Julio Denis. Julio Denis lee su obra, Erques y Cajas, se queda maravillado, le dice, te quiero escribir el prólogo, y dice cosas maravillosas de ese prólogo. Julio Denis sería para siempre Julio Cortázar. Mira. Que compartió la amistad de Domingo Serpa y fue uno de los primeros en ver que Erques y Cajas era una obra magnífica de nuestra poesía, sobre todo de la poesía que tiene que ver con nuestras provincias. Y Millita Chusca es un poema de Domingo Serpa muy hermoso, con mucha musicalidad. Fue musicalizado, Bruno Arias fue el último, tiene una versión muy hermosa de Millita Chusca. Y Millita quiere decir como jovencita un poco risueña, parece la palabra cacharpaya, que es el fin de fiesta. Y también en un verso habla de una apazanca. Y la apazanca es una araña enorme, una araña de dimensiones un poco que asustan. Uh-huh. Este Millita Chusca del gran Domingo Serpa. Millita chusca, corazón de laca, guaica de mis ojos, golpe de mi caja. Si ya no me quieres, mejor que me vaya montado en la copla de una cacharpaya. Traigan aguardiente, vuelquen las tinajas, que mi pena quiere treparse a las cajas, prenderse del cielo como una azapanca y arañar la noche blanca. Traigan aguardiente, chicha de la mala, de la que en un trago se vuelve vidala. Si ya no me quiere, que sepa la ingrata que la copla tiene doble filo y mata. Qué hermoso. Y Millita Chusca de Domingo Serpa, de Erques y Cajas, 1942. ¿Por qué tantos Serpa en la historia de la literatura? Es verdad, argentina. ¿No? ¿Por qué tantos? Porque la verdad que cuando vos te encontrás con un autor de esta naturaleza que habla de su tierra, de su geografía, generalmente es cajoneado por por una visión porteña de la vida, si querés, sí, de aquellos que desde Buenos Aires jamás entendieron la poesía de la entraña, la que tenía que ver con el interior profundo. Sí, la Argentina tiene muchos centros poéticos. Rosario es un centro poético, sí. Buenos Aires otro, y Salta, Jujuy es otro. Claro. Lo que ha sucedido es que había poca circulación. Es decir, la poesía de Santiago dialogaba por ahí con la poesía de Salta o de Jujuy o de Córdoba, que también es otro centro poético muy relacionada con la música popular argentina. Y Buenos Aires siempre trató de relacionarse más cruzando el océano que mirando para tierra adentro, ¿no? Entonces, como que la relación entre esos centros poéticos, que son muchos en la Argentina, en el sur también había otro centro poético. Uh-huh. Irma Acuña es una gran poeta del sur de la Patagonia, la gran poeta de la Patagonia, y no había diálogo ni puentes que relacionen esas poesías. El trabajo de las universidades nacionales ha sido muy importante en ese sentido. El descubrimiento de la obra de Juan L. Ortiz, claro, que también fue un rescate de una universidad de Entre Ríos, el rescate de la obra de Domingo Serpa, son necesarias porque el mercado editorial sí ha dado la espalda. Uh-huh. Eso no permitió que llegaran a muchos poetas o que esos poetas se relacionaran. Por eso es increíble cuando lo escuchamos a través tuyo, Serpa, hablar de rescate. Cuando sí, el tipo tendría que estar en primera fila. Sí, es uno de los grandes poetas de la Argentina. Uh-huh. Está sin lugar a dudas en la primera línea por la contundencia de la obra y por la trascendencia de su obra. Porque sí, sí, el paisaje de sus poesías es el paisaje que la gente de Jujuy recuerda de sus antepasados. Y así como vos nos contás que Bruno Arias lo musicalizó, sí, ¿cuántos hermoso se lo perdieron? Sí, muchos. A través del tiempo. Muchos. ¿Cuántos hoy dirán, pucha, ahí había algo? Me perdí a Domingo Me Serpa. Me perdí a Domingo Serpa. Y a veces, escuchándote, uno encuentra que esos nombres se multiplican una y muchos otra vez. Hay demasiados tipos cajoneados. Y la verdad que uno cree que hay una gran responsabilidad de esa cuestión centralista. Sí, por supuesto. ¿No? Sí, es la gran responsable. ¿No? Sí. De ese viejo edificio de la Secretaría de Cultura en pleno Barrio Norte. Claro, de verdad. ¿No? Que es una mirada muy particular, hasta desde lo arquitectónico, de qué entiendo yo por cultura. Sí, sí, exactamente, exactamente. Y desechar algunas cosas y valorar y sobrevalorar otras, ¿no? Ah, eso también. Subestimar a muchos. Sí, subestimar algunas obras y a otras. Está muy bien. Convertir en poetas a quienes por ahí les faltaba un par de materias. Claro. Y no darle el título a tipos que habían dado más de un examen. Exactamente, ¿no? Exactamente. Qué bárbaro. Bueno, el recuerdo de Domingo Zarpa. Qué interesante, hay tanto nacional y popular ahí. Mucho. Hoy vamos a, aunque sea a través de un temita, a meternos con otro tipo, que por supuesto él tiene un lugar, y que siempre redescubrir no solamente su poesía a través de las que musicalizó, sino las que fueron a sus libros, es importante. Porque hoy nos separan 22 años de la muerte de Atahualpa, sí. Y siempre es importante mirar para adentro y redescubrirlo. A un tipo que le cantó tanto a la injusticia, al dolor, a ese que rompió de alguna manera con el folclore de paisaje y se metió con el hombre. Con, ¿no? con el existencialismo. Con el existencialismo. Con el hombre, sí, sobre la tierra, sí. 15 horas 30 minutos. Es tiempo de noticias en la radio pública. Pero, ¿cómo no? Y son las voces de Silvia Mila, de Alicia Cuniverti. Van llegando las chicas de a poco, se van sumando a la tarde. Allí está Leandro Rojas en la puesta en el aire. Por Nacional. La Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 13 grados, 2 décimas, humedad 55%. Daniel Scioli aseguró que quiere que la gente viva en paz y sin miedo. El gobernador bonaerense presentó un balance de los resultados obtenidos en los 45 días desde que se declaró la emergencia pública en seguridad en la provincia de Buenos Aires. Anunció que la Fuerza Provincial, junto a los comandos de prevención comunitaria, que ya funcionan en 20 municipios, realizaron 18.531 procedimientos ante denuncias delictivas. El mandatario precisó que en la provincia hubo una reducción del 21% en los robos en comparación con el año pasado, pasando de 4.316 casos a 4.308. Todos, la comunidad educativa porteña realizará una caravana en reclamo de la construcción de escuelas y jardines. A las 16:35, los trabajadores de la educación, nucleados en UTCTERA, junto con la comunidad educativa de Boedo y San Cristóbal, llevarán a cabo la protesta en defensa de la escuela pública. La movilización comenzará en Venezuela 3200, bajo el lema Un Jardín para mi Barrio, y la caravana recorrerá espacios y edificios ociosos en los barrios de San Cristóbal y Boedo. La iniciativa se realiza por las faltas de vacantes evidenciadas notablemente a principios de este año, los graves conflictos provocados por el sistema de inscripción online y la utilización precaria de aulas containers. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 13 grados 6 décimas, humedad 56%, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Hoy en el segmento Tangópata, Julio Sosa. Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición. No ves que no puedo más, que ya me he secado de tanto llorar. Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó. Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir. Este odio maldito que llevo en las venas me amarga la vida como una condena. El mal que me han hecho es herida abierta que inunda mi pecho de rabia y de hiel. La odian mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron. La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan grande mi odio, oh, como fue mi amor.

Música maestro. Una vuelta nacional. Radio Nacional. Pública. La radio pública tiene talento. Comienza Espacio Publicitario. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 3 de la tarde, 49 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Llámanos al 0810-222-0870 o al 4999-8700. Deja tu mensaje en Una Vuelta Nacional. Señor, es Ángela el teléfono otra vez. Hola, jefe. Mire, la verdad yo ya no sé qué hacer. Situación. Se cae Doña Clara, la que tiene ese departamentito en Lanús, muy creyente la señora. Lo de Vital, ya le habían sacado una placa en su domicilio para diagnosticarla. Así, yo no puedo. Vital, tu vida está primero. Asociate hoy al 4555-2000. Socorro médico privado sea CUIT 3061-2213-417. Fin espacio publicitario. La pasión de los argentinos es nacional. Brasil 2014. El Mundial por la Radio Pública. El único programa que no se marea de tantas que ya dio. Una Vuelta Nacional. Hola Agustina, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola a todos, ¿cómo les va, compañeros? Hola Agustina. ¿Cómo andas, Cuénaga? ¿Cómo andas, Cuénaga? Bien, bien, claro, en el lugar de la red. Claro, claro. Ustedes recuerdan bien, que aquí le decimos al señor Campana Cuénaga. Sí, está muy bien. Ahora sí, bueno, ahora sí. Cayeron, recién un poco lenta la barra, pero bueno. No, estaban en otra, estaban en otra cosa. Estaban distraídos. Bueno, vos pegás siempre, ¿eh? Así que bancátela. Bancátela. Chicos, en un ratito nos vamos a ocupar de, sin duda, la noticia de la jornada y es esto que ocurrió con la carta que siempre le había mandado el Papa Francisco a la presidenta de los argentinos, que nunca fue falsa. La verdad es que lo que uno se pregunta es cómo van a titular mañana los diarios el papelón que cometió la Iglesia Católica, ¿no? Porque ahora en realidad, en todo caso, el papelón quedó de ese lado y nada tuvo que ver el gobierno argentino. Bueno, en un ratito vamos a hablar de eso porque estamos tratando de hacer una entrevista. Lo vamos a hacer en minutos nada más y vamos a leerles además la nota que escribió y publicó, que escribió y publicó Juan Pablo Cafiero, embajador de nuestro país ante el Vaticano, explicando cómo se comunicó con él personalmente el Papa Francisco para aclararle la situación. Pero vamos a dejar el tema del día para dentro de un ratito nada más y vamos a hablar ahora con Carlos Sanguinetti, el subsecretario de Salud Mental y Atención a las Adicciones de la provincia de Buenos Aires, por un tema que desde hoy a la mañana nos preocupó con el equipo de producción. Y es que entre el 2004 y el 2012 la venta de psicofármacos creció un 75%. Increíble. Es altísima el número y la cantidad de psicofármacos que los argentinos estamos consumiendo. Queremos saber por qué y qué habría que hacer al respecto. Así que lo saludamos, Sanguinetti. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atendernos. Agustina Díaz hoy. Hola, Agustina. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí estoy. Por ahí, si tenemos alguna dificultad, estoy en una localidad del sur de la provincia, así que... Por ahora bueno. Se lo escucha bárbaro, bueno, Carlos. Bueno, perfecto, buenísimo. Qué buenísimo. Incremento enorme en el consumo de psicofármacos, ¿no? Sí, bueno, nosotros lo venimos observando ya desde hace un tiempo en los motivos de consulta de aquellos que nos... a nuestros lugares de atención por abuso de sustancia, hay un crecimiento muy importante en consumo de psicofármacos. Lo vimos muy dramáticamente en esta temporada, en el verano. Siempre hay un trabajo muy focalizado nuestro en los jóvenes que van a la playa sobre el consumo de alcohol, y en particular este año vimos que lo que había era policonsumo, y ese policonsumo estaba vinculado al consumo de alcohol y psicofármacos, que ese policonsumo de alcohol y psicofármacos ya era igual en el hombre y en la mujer, en realidad en chicos, porque la edad de los que estamos hablando son entre 17 y 21 años, y comenzamos a notar que subía muy, pero muy fuerte. fuertemente este consumo de psicofármacos. Nosotros tenemos como Ministerio de Salud el contralor sobre el expendio de psicofármacos a través de lo que denominamos la receta rosa, que es una receta troquelada con un sello de agua, que nos permite verificar por ese número qué profesional médico retira esa receta. O sea, nosotros como Ministerio se lo entregamos a los colegios médicos y a las regiones sanitarias, y los colegios se lo dan a los profesionales. O sea, el colegio médico puede decir con total certeza que la receta de Luna, la receta rosa de Luna del 100 la llevó el doctor Sanguinetti. Sí. El farmacéutico, cuando expende el psicofármaco que tiene con la receta común y la receta rosa, puede comprobar dos cosas o tres cosas. Por ejemplo, que esa receta corresponda, en base a una base de datos que se está confeccionando, que esa receta rosa corresponda al doctor Sanguinetti, que es a quien se la entregó al colegio, que ese sello debe corresponder a quien corresponde la receta. O sea que aquí ya estamos con una mirada sobre lo que es hacer un sello trucho. Y también nos permite identificar profesionales que sobreprescriben psicofármacos. Porque, ¿qué es lo que pasa? A ver. Como vos planteabas, hay un consumo fenomenal de psicofármacos. Entonces uno podría concluir que el nivel de la salud mental, al menos en la provincia de Buenos Aires, podría estar muy mal. Lo que nosotros creemos que hay una sobreprescripción de medicamentos, y esto está vinculado, por ejemplo, a lo que se denomina la medicalización de la vida cotidiana. Hay situaciones que son absolutamente naturales, como transitar un duelo, como procesar una pérdida, como la misma angustia que genera el final de las vacaciones, que ahora es definido como el síndrome postvacacional, y eso tiene que ser medicado. Creo que también hay toda una presión de los laboratorios y de quien maneja las especialidades médicas para esta medicalización. Y por otro lado, también hay una, yo diría, habría que mirar un poco la calidad de la atención cuando se prescriben los medicamentos. Es muy fácil, por lo que hoy es la atención, que vaya al médico y se le pida repetir la receta. Esa repetición de receta no tiene el espacio que requiere el médico de charlar con su paciente, ver si realmente lo necesita, y finalmente le repite la receta. Ahora, Carlos, lo que está pasando, por lo que usted está describiendo, es que los remedios, o los psicofármacos, mejor dicho, que se venden, son con receta, es decir, algún médico los prescribe. Sí, son con receta, también puede estar aquellos que adulteran las recetas, aquellos que adulteran los sellos, claro. Por eso nosotros vamos contra esto, pero no tengo ninguna duda que hay una sobreprescripción de psicofármacos. Ahora, me sorprende esto, que la verdad que yo es por la primera vez que lo escucho, que a alguien le den, que alguien puede ser, porque alguna persona puede necesitarlo, pero que se esté empezando a dar que los médicos le recetan a una persona porque va a salir de las vacaciones medio masivamente, me sorprende verdaderamente. Bueno, ¿no? Yo te cuento que fue en el 2008-2009 un congreso de dos laboratorios de especialidades medicinales en Venezuela, y uno de los temas de ese congreso fue el síndrome postvacacional, que por supuesto requiere polivitamínicos y minerales, porque bueno, a ver, lo que digo es, acá hay cuestiones cotidianas que se las aborda desde el medicamento. Y la verdad que eso hace que en el mercado haya una sobreabundancia, porque ¿cómo acceden los jóvenes al psicofármaco? Bueno, pueden acceder por estos mecanismos de receta trucha o de... Pero sí, o los tienen sus papás en sus casas. Exactamente, los tiene su papá o el abuelo. Sí, claro. Porque hay abuelos, las pastillas del abuelo, ¿no? Van los abuelos y piden el psicofármaco en PAMI o la receta en PAMI, y le piden al médico de cabecera que lo tienen en el barrio también el medicamento, y hay una circulación, y hay botiquines que tienen muchos psicofármacos. Sí, ninguno de nosotros va a ser ingenuo, no es tan difícil conseguir, por ejemplo, algo para dormir. Totalmente, pero para nada. Yo creo que, y por supuesto que hay mucha responsabilidad en farmacéuticos. Creo que todos conocemos farmacias que que te entregan el psicofármaco y después me la traes y como después no se la llevas, no pasa absolutamente nada. Mirá, esto como con el alcohol, ¿no? Hay una responsabilidad, como con el alcohol y como con todas las cuestiones vinculadas, en este caso, al consumo de sustancias, ¿no? La responsabilidad social frente a eso. Respecto al alcohol, ¿cuánto conocemos nosotros almacenes que venden alcohol después de las 9 de la noche? Bolicheros que cierran la barra a las 4 de la mañana, como dice la ley, bolicheros que permiten la entrada después de las 2 de la mañana, bolicheros que tienen la jarra loca, digamos. ¿Cuántos de nosotros no sabemos que eso pasa? ¿Cuántos supermercados siguen vendiendo alcohol después de las 9 de la noche? Sí, bueno, sin duda. Carlos, la verdad es que es un tema que nos preocupa y que nos alegra que se estén ocupando desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. En este caso, te agradecemos mucho el contacto con la radio pública. No, gracias a usted por permitir difundir esto, que es el consumo de sustancias. Gracias. Gracias, Carlos Sanguinetti, subsecretario de Salud Mental y Atención a las Adicciones de la Provincia de Buenos Aires. 8,1 millones de unidades de antidepresivos y equilibrantes se vendieron en todo nuestro país en el año 2012. En poquitos años, el consumo de este tipo de medicamentos creció un 75%. Hay que prestar atención a qué hay en casa y cómo se está usando. Sí, estaba pensando hasta dónde, si esto sigue en ascenso, el psicofármaco no puede transformarse en un arma de control social. Porque realmente, si la cosa pasa a ser de un consumo de esa naturaleza, donde yo necesito un psicofármaco para irme de vacaciones, irme de vacaciones o trabajar el post-vacaciones, Tiempo de noticias en la radio pública. Las voces de Silvia Mila, Leonardo Lieberman, nos acompaña en la puesta en el aire Leandro Rojas y aquí está la actualidad informativa. Por Nacional, la Argentina se informa. Temperatura 13 grados, 2 décimas, humedad 55%. En Viedma, 13 grados, 1 décimo la temperatura, 49 el porcentaje de la humedad. La Secretaría de Desarrollo Rural impulsa Sumar a la agricultura familiar en el seguimiento del programa Precios Cuidados. La Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, a cargo de Carla Campos Bilbao, destacó que la agricultura familiar tiene importancia estratégica en la producción de alimentos. En ese sentido, consideró que los esquemas de comercialización del sector pueden ser relevantes en el control de precios. La funcionaria explicó que ya están relevadas las ferias francas y mercados comunitarios que funcionan en el país y afirmó que estos ámbitos contribuirán al desarrollo de una política de fijación de precios de referencia en algunos cultivos. La Cancillería impulsa distintas misiones comerciales. Entre el 26 y el 30 de mayo, 19 empresas nacionales de software participarán de una misión comercial a Colombia. La actividad, una de las más importantes que las firmas del sector desarrollan durante el año en ese país, visitará las ciudades de Bogotá, Cali y Bucaramanga. Allí los representantes de nuestro país mantendrán reuniones de negocios con los principales actores del sector y visitarán empresas locales. Paralelamente, también se llevará adelante una misión comercial del sector software a Estados Unidos. Las 8 firmas que conforman la delegación presentarán sus innovaciones y desarrollo de aplicaciones en la ciudad de Chicago los días 29 y 30 de mayo, para luego desplazarse a Nueva York, donde el 2 y el 3 de junio participarán de la Feria de Servicios Informáticos. En San Diego, Estados Unidos, 27 entidades educativas argentinas asistirán a NAFSA, la feria más importante de educación superior del continente, entre el 25 y el 30 de mayo. La participación en esta exposición permitirá fortalecer el destacado posicionamiento internacional de Argentina como país de realización de estudios e intercambios. En Buenos Aires, Juan Domingo Gendlán, Radio Nacional, la radio pública. El Centro de Chagas de Santiago del Estero será referente mundial en la investigación de esa enfermedad. La Organización Panamericana de la Salud designó como referente mundial de investigación y capacitación de recursos humanos al Centro de Chagas de Santiago del Estero. Así lo transmitió la directora de la OPS, Carissa Etienne, al ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, en el último encuentro realizado en Ginebra, Suiza. Así destacó el ministro de Salud santiagueño, Luis Martínez. Es un centro referencial mundial no existe otro en la República Argentina ni tampoco en Latinoamérica. Y esto tiene que ver con una decisión política, con los recursos que existen y que se dispusieron para esto, pero también tiene que ver con esa atracción a sangre que pone cada uno de los que trabajan en la provincia de Santiago del Estero. El director de control de vectores transmisores de enfermedades, Pedesma Patiño, resaltó que en la provincia ya se declararon 6 departamentos libres de chagas y hay 11 que se sumarían este año, y además que el gobierno dispuso la erradicación de ranchos con la construcción de 52.000 viviendas en los siguientes años. Eduardo Espeche, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública. El tiempo. Viedma, temperatura a 13 grados, una décima, humedad 49%, con cielo algo nublado. Y en Buenos Aires, 13 grados, dos décimos la temperatura, 55 el porcentaje de la humedad, cielo algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Es radio nacional. Dale ritmo a tu tarde. Subite a Una Vuelta Nacional. De la película Fermín, que actúa Alterio, Gastón Pauls, Emilio Dizzi, nadie habla. Es excelente la película, es emotiva. A los que les gusta el tango les va a encantar. Y a los que no les gusta van a sentir los momentos emotivos que hay en esa relación de médico-paciente. Está muy buena, a mí me llama la atención que nadie habló de Fermín. Vayan a verla, que vale la pena. Mi nombre es Silvia, gracias. Bueno, acá hablamos de Fermín, Silvia, ¿eh? Acá hablé de Fermín. Yo no comparto tu opinión, pero daría mi vida por tu derecho a defenderla. Muy bien. Qué caballero. Pero a mí realmente Fermín no me parece... lo hemos comentado, no me parece que sea una película que esté ni siquiera a la altura de la trayectoria de Héctor Alterio. Más allá del efectismo del personaje, esto del personaje que habla con letras de, con fragmentos de letras de tango. Pero reconozco que es una, incluso hay, es una puesta tanguera for export, porque todo lo que se muestra en la película de los bailarines que se juntan ahí a milonguear, como se llama, es todo armadito como lo que sueña ver el turista. El turista sueña con ver esa imagen del tango. Y sinceramente yo no la comparto. Obviamente, la mejor opinión va a ser la que tenga aquel que vea la película. O sea que lo mejor que pueden hacer es ir a verla y después llamar por teléfono y putearme. Yo la quería ir a ver hoy a la noche. No. Yo la quería ir a ver hoy a la noche, pero sí, prefiero aturdirme con recuerdos. ¡Ah! ¡Ay! Ah. Ah, ¡qué bien! Verá que por la nota anterior tenemos algo para darte para que tomes. Y no te pase nada esta noche. La recetita. Ah, ¿Viagra? No. Eduardo José Laguilla escribió al Facebook de Una Vuelta Nacional y suma el comentario y la enumeración que hacía Gabriela Borrelli con los poetas argentinos de la profundidad, por cierto. Y él dice que hablaron de poetas de todo el país y él quiere sumar al de Antonio Esteban Agüero, que es el único que logra hacer la síntesis más acabada de lo que somos los sudamericanos. Hoy, esta fundición de americanos y europeos, dice, el poema más famoso es el Digo a la mazamorra, que ha grabado y musicalizó Peteco Carabajal. Y dice, es una producción enorme dedicada al paisaje exterior e interior del alma humana y lugareña, hasta le dedicó un soneto, que es el número 21, al Che Guevara. Algunos cajoneados, a ver, porque, como decíamos antes, tiene que ver con una mirada bastante particular del país interior, desde el puerto, pero otros ninguneados en función de ser, letristas, que Homero no era, Homero Manzi no era poeta, sí. Armando Tejada Gómez no era poeta. Uh-huh. Epa. En algunos casos coincide mucho una fuerza, una poética que funciona con la música, en algunos casos son obras tan contundentes que no podrían funcionar sin la música. Otro de los cajoneados, digamos, de los poetas de la profundidad es de la carbonara. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Sara. Bueno, este es un mensaje para Gustavo Campana. No podía creer que escuchaba la voz, más allá que extraño a Héctor. Pero le pregunto, ¿cuándo duerme Gustavo? Porque a las 5 de la mañana está con las tapas de los diarios, excelente, y en otra radio, y ahora acá, y mañana a la tarde, pero ¿cuándo duerme? Nada más, hermoso todo, chau. Bueno, muchas gracias a todos los mensajes. José María Rodríguez también dice, si sigue leyendo esos poemas, Gaby, me parece que la voy a llevar a pasear en moto. ¡Epa! ¡Vamos todavía! ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Muy bien. ¿Usted qué? ¿Cuida? No. No. Deje que la chica conteste por sí sola. Yo soy su manager. ¿Quién dijo? José María Rodríguez. Bien. Bien, José María. Ah, juntos a la par, yo iría en mi moto y en la de él. Y por la duda yo voy con la mía. Salimos los tres. Sí, para el programa de Una Vuelta Nacional. Veo que Vaccaro, bueno, no le gusta la publicidad de la película del hijo de Darín. También habló en una oportunidad, no estaba de acuerdo con lo que había dicho Darín en un reportaje que le hicieron. ¿Qué le pasa con la familia de Darín? ¿Tiene algo personal? Quisiera saber eso, porque siempre habla, no, lo Darín, no sé. Godzilla también es una bosta y tiene su publicidad. ¿Quién? Godzilla. Sí, estamos de acuerdo. No, envidio el éxito, es así, lo mío claro. Es así. Ah, con razón, Vaccaro. Y el dinero. Con razón. Envidio. Yo no voy a hablar, me tocan oyentes que escuchan mal, o yo me debo expresar mal, debe ser eso, porque... Sí, mejor, diga eso mejor. Acá primero, los oyentes te voy a decir, hablamos de Fermín. Hablamos de la película y elogié al chino Darín, dije que estaba para más en la película, que la vayan, esta chica que hace la directora, haya desaprovechado las posibilidades de Darín en esta película, que sinceramente está muy lejos de un policial de manual, yo digo... Agarren policiales del cine clásico argentino, los Tallos Amargo, tenemos cantidad. De manual no alcanza, no le llega la estatura del manual a este. Pero la publicidad ha hecho el milagro de que la gente asista en multitudes a ver Muerte en Buenos Aires. El chino Darín es un pibe que promete que seguramente tendrá una carrera tan buena como el padre. Y en los momentos en que yo tuve que hablar del padre, no lo hice por despecho porque se le haya apretado a Soledad Villamil en El Secreto de sus Ojos. Es porque, sinceramente, lo que decía me parecía muy fuera de lugar. De hecho, Julio Chávez, en ese mismo programa de Fantino, en donde Darín había dicho aquella, para mí, desafortunada frase, dice, no, yo no quiero, no se encasillan los latinoamericanos, que toque el otro, haciendo alarde de esa cosa patriotera, Julio Chávez directamente dijo, no, yo no iría a trabajar afuera porque, sinceramente, no lo necesito, punto. Esa es la idea, no lo necesito, no hay necesidad de ser patriotero, decir, no voy a trabajar al exterior porque no quiero que me encasillen como se encasillan los latinoamericanos, que no siempre nos dan papeles de narcos o de cosas. Bien que te sale Ricardo Darín. Payador, ahí, claro. No, pero la verdad, Julio, que no te pareció mal eso que dijo, a mí me gustó eso que dijo Darín. ¿Qué dijo quién? No, a mí no me gustó para nada. Me parece patriotero, me parece bueno, pero vacío, bueno. Me parece pero es que no es elemental. Demagógico. Pero perdón. ¿No está bueno que un actor argentino diga la verdad esto de que los latinos eso nos pongan no siempre en el lugar? Eso no es la de que el, pero bueno, podemos el narcotráfico está en la Argentina o en algún lugar de América Latina. Y por ahí el no actor está mal, es, mira, que un tipo diga, yo no quiero ir a ocupar ese papel, no tengo ganas, no me gusta. El actor es... A mí me gusta que él haga eso. El actor es el actor. Que vos, a mí me venda la verdad como me la vendió Julio Chávez. Dice, yo no hago papeles en el estudio porque no lo necesito. No necesito. Me ofrecieron hacer en Barcelona temporada, me ofrecieron hacer cine en España, como muchos otros han hecho, y bárbaro. No lo necesito, no quiero. Me siento cómodo acá, como estoy acá. Perfecto. Sin ahondar en esa cosa, es ese embanderamiento que uno sabe que es vacío. Entonces, vender todo ese tipo eso de... Eso es hacer gambeta para la tribuna. Gracias. Hacer toda esa cosa así, para esa cosa tribunera, así, para embanderarse, yo no lo compro. ¿Crees que no es cierto que lo dice? Claro, yo no conozco por ahí, no tengo ningún motivo, digamos, yo no por el dudar de eso que dice. Yo no lo Darín. Compro y me parece que es aprovechar una posición tribunera en un programa que se jacta de eso, para ganarse algún que otro adepto. No cuestiono para nada sus capacidades actorales. Para mí, y he cuestionado a muchos que dicen que Darín siempre hace de Darín. Yo reconozco que Darín tiene varias películas en las que no hace de Darín, que compone y todo, depende del director. Pero hay Igual el cipallismo tuyo de siempre destacar Godzilla y estas cosas también es que hay que reconocer. Yo soy un proamericanista. Porque nunca te escuché decir que adentro de Godzilla el que lo maneja es Ricardo Darín. Pues nunca lo dijiste, por ejemplo. Mi segundo apellido es Vaccaro Monroe. Pues yo soy el que decido el América para los americanos. Pero sinceramente, ¿viste? Cuando ese tipo de declaraciones a mí me generan urticaria porque están teñidas de una pseudo necesidad de decir, mira, yo estoy en este lugar. No, seamos sinceros, no necesitas trabajar afuera, no necesitas trabajar afuera. Pero nadie necesita en términos económicos, con lo cual... Hay gente que sí. Pero no está ni en el caso de Julio Chávez ni en el caso de Darín. No es una cuestión de necesidad. Sí, Un tipo se puede dar el lujo de decir, por más que me llamen de Hollywood, si es para un papel que yo siento me pone en un lugar latinoamericano que no me gusta, no tengo ganas de hacerlo. No me parece que esté mal. Mira, grandes actores se han puesto en los lugares de malos sin ningún no problema. No es de malo. Darín seguramente no tiene villano. Problema en ser de malo ni de villano. Sí, es que el tema lo es ese. Lo que él no debe querer hacer es de el latino narco. Javier Bardem hace de narco en la última de James Bond o en la anteúltima. Javier y no Bardem tiene... es español, de seguro. Europeo. No tiene nada que ver y no tiene ningún problema en hacer de villano siendo europeo. Pero por ahí él lo también dice podría de... decir, ¿por qué nos consideran a los españoles que somos el estigma de la humanidad? Y no son el estigma. Y bueno, nadie los considera el estigma de la humanidad. Pero los latinos sí nos consideran no, los productores, vendedores. El actor es el actor. El actor es el actor. No, eso es una postura. El actor es el actor. El actor compone. Esto es lo mismo cuando se filmó en Uruguay División Miami, que todos decían, claro, Cuba. Cuba es la industria norteamericana, marca ciertas pautas. Uno puede decir, no necesito hacer eso, punto. Pero embanderarse con eso de decir, no quiero que me estigmaticen. ¿Quién lo va a estigmatizar a él? No, a él personalmente no. ¿Él se considera representativo de toda la República Argentina? Ah, los argentinos son narcos. ¿Vos pensás que si ven en Francia una película protagonizada por Darín haciendo de narco, los argentinos son todos narcos? No. Bueno, lo que pasa es que lo que el tipo está diciendo se embandera con latinos, un lugar que no le corresponde. Puede él es actor, pero... es como un médico. Decir, mira, yo no opero en Afganistán porque en Afganistán los talibanes hacen desastres. Perdóname, Jorge, pero ¿qué dicen siempre en las películas? El médico es médico. El médico es médico, sin frontera. Los actores, para mí, es lo mismo. Pero, Jorge, escúchame, ¿qué dicen las películas norteamericanas siempre? ¿Qué? ¿Los terroristas qué son? Mira, en Traffic te muestran que en Traffic te muestran... Seguí un tachito mi argumento. ¿Los terroristas qué son? ¿Musulmanes? Sí, son árabes, son musulmanes, son mexicanos. ¿Los narcos qué son? ¿Todos? Sí. ¿Latinoamericanos? Son latinoamericanos. Bueno, son un tipo que quiere romper con eso y dice, la verdad, lo denuncio, no tengo ganas de ir a jugar ese juego, no me gusta y lo quiero denunciar. Y hizo temblar a la industria norteamericana cuando hizo temblar. Lo rechazó este papel. Por supuesto que no. No pasen más esos mensajes, muchachos de la producción. Mano del programa. No, está bueno el debate, está bueno. Sí, Esteban de Liniers, supongo que ya lo habrán dicho, pero llegué un poquito tarde a poner la radio y no lo veo, no escucho a Héctor. ¿Podrían quizás repetir qué pasó, si está enfermo o algo por el estilo? Gracias. Ausente, con aviso. Chiquito, y por supuesto, no está enfermo. Claro, en los próximos días ya estará. Andaba con problemas de garganta ayer, pero claro, bueno. Como suele suceder a esta altura del año a todos los que trabajamos con la voz. Es verdad, no hay estos forma primeros de... fríos. Estela Ferraro dice, me encanta Julio Sosa, el color de su voz, sus interpretaciones, las orquestas que lo acompañaron, Troilo sobre todo. Y realmente partió muy joven. No, por eso, porque yo estoy leyendo lo que dice el oyente. Chocolate, usted está medio exacerbado también. Espere que lea lo que dice. Enojar a Agustina Díaz, yo venía bien. Uy, pregunta si no tiene un repertorio muy machista. No traigamos temas conflictivos hoy. Bueno, por favor. Pregúntaselo a Agustina Díaz. No, Gustavo le pregunto. No deja de ser interesante la pregunta. Tiene que ver también con una postal de época, ¿no? Claro. Una gran postal de época. ¿Cuántas cosas? A ver, yo siempre, cuando se hace esa pregunta, recuerdo y mucho un chiste que solía contar Verdaguer. ¿Quién no entendió a Verdaguer como el tipo que llegaba desde un lugar, no sé, refinado, cuidando el idioma? Un toque de distinción. Bueno, él solía contar la felicidad o la gran felicidad está en las pequeñas cosas de la vida. Una pequeña casa, un pequeño auto, una pequeña. Yo creo que eso hoy no lo diría jamás. Me parece que han cambiado un montón de cosas. Y ese tip, claro, eso que era... visto hasta con, mirá qué toque de distinción de este tipo hace 40 años, hoy no sería parte del paisaje. Por eso es que algunas letras que estaban... Pensar puestas, que una mujer pelea durante 30 años para hacer de un hombre de bien a su hijo, para que después en 30 segundos otra mujer lo convierta en un idiota. Una vuelta nacional, una orquesta de radio. Agustina, el tema del día. Sí, porque vamos a hablar, como lo anticipamos, de la aclaración que tuvo que hacer la Iglesia Católica respecto de que la carta de salutación por el 25 de mayo, la fecha patria en nuestro país, que el sumo pontífice le mandó a la Presidenta de la Nación y a través de ella a todo el pueblo argentino, siempre fue cierta. Y queremos saber qué fue lo que pasó. Entonces, ¿por qué salió Guillermo Karcher a decir que esa había sido una carta trucha? Esas fueron sus palabras. Estamos en línea con Eduardo Valdés, el ex jefe de gabinete de la Cancillería, y además contó que el Papa Francisco le escribió personalmente, le respondió un correo que él le había mandado aclarando la situación. Valdés, ¿cómo le va? Muchas gracias por atendernos. Agustina Díaz y Gustavo Campana, los saludamos. Un gusto, ¿cómo le va? Bien, ¿qué le dijo el Papa en el correo? No, yo estaba muy angustiado con estas cosas que estaban pasando en el día de ayer. Y la verdad es que a las 2 de la mañana yo me enteré que el nuncio apostólico se había comunicado con el secretario de culto, con Guillermo Oliveri, que es el hombre más prudente que he conocido en mi vida, y le ratificó que él era el único responsable de todo lo que había pasado y que él era, no de todo lo que había pasado, de la carta, y que no entendía por qué le habían desnaturalizado esa carta que personalmente había mandado al correo diplomático. El correo diplomático es un funcionario, quiero avisar, ¿eh? Claro, para entregarla en la Secretaría de Culto, como se hace normalmente de rutina, salvo que sea un tema extremadamente delicado, que lo habla el propio nuncio con el secretario de culto. Eduardo, lo resalto simplemente para los oyentes. La persona que se hacía cargo de que esa información la había mandado correctamente era el nuncio, que es el embajador del Papa en Buenos Aires. Exacto. A quien le mandaron desde la Secretaría de Estado Vaticana esta carta para ser entregada a la Presidenta de la Nación con motivo del aniversario de la fecha patria argentina. Sí. Entonces le mandé un mail contándole lo que estaba pasando y que había ratificado este tipo 2 de la mañana. Al Papa, sí. Al Papa y a Karcher, a los dos le mandé por separado. Sí. Y la verdad que me sorprendió, 7:30 de la mañana me desperté y miré el correo y estaba la respuesta a las 6 de la mañana, o sea, es decir, las 11 de la mañana hora italiana, donde me decía que efectivamente la carta era cierta y que él ya había mandado le había comunicado a Juan Pablo Cafiero, a nuestro embajador, la veracidad de los hechos, y inclusive había mandado una carta personal a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La verdad, ahora, volvamos para atrás. Sí. Lo que hizo Karcher ayer no se puede creer. Eduardo, ayúdenos a entender quién es Guillermo Karcher. No, Karcher es un especialista en protocolo y ceremonial, de eso no tengo ninguna duda. Yo lo conocí en el año 2003 cuando viajamos con Rafael Bielsa por primera vez al Vaticano a una entrevista que teníamos con Juan Pablo II, y él era el asistente de Juan Pablo II, el asistente protocolar. Y nosotros no sabíamos que él era argentino. Fue muy simpática la situación porque cuando nos retiramos y terminó la reunión, él corrió buscándolo a Bielsa para que le firmara un libro que había escrito Bielsa sobre Newell's Old Boys, de la historia de Newell's, y dice, porque mi abuelo me mata si sabe que yo hoy estuve con usted y no me firmó el libro. Sí. Entonces, siempre me quedó ese nombre de esta cuestión atípica ahí dentro del Vaticano. Y después lo vi que está permanentemente al lado de Francisco en todas las ceremonias, es el que lo asiste en la santificación de los dos papas. Estaba él al lado permanentemente, sí, haciendo todo el protocolo, porque es el que sabe. Sí. Por eso me llama la atención cómo calificó las palabras que usó, que esto era trucho, que esto había que tener mala leche. Sí, sí. Diciendo que había hablado con el Papa, y la verdad que a las 9 de la noche, cuando él salió en C5N, que ya es un hecho atípico que el ceremonieri del Papa salga en C5N, sí, la verdad, salga en un medio de comunicación, y más para descalificar con las palabras que usó, que diga que habló con el Papa y que el Papa le acababa de confirmar que no es así, cuando el Papa estaba durmiendo, el Papa era 1:00 de la mañana. Incluso él relata, Eduardo, una escena en la cual uno de los periodistas, no sé si fue en C5N o en TN, le pregunta, ¿y el Papa qué dijo cuando vio esa carta trucha? Y bueno, el Papa se quedó mirando, dice él, casi, yo entiendo que inventó esa escena. pero no tenga duda, porque él no accede al lugar donde está el Papa, que vive en Santa Marta, y él no vive en Santa Marta. Para eso tiene que estar, como usted me cuenta que narró, es que estaba físicamente con el Papa. Claro, claro. Se quedó mirando el papelito. Telefónicamente, telefónicamente. A ver, la carta cualquiera, y acá ahora ya hablo de quienes interpretaron la carta. Cuando yo vi la conferencia de prensa que dan Oliveri y Parrilli, ya con lo que mostraron, con el sobre lacrado que mostraron que había venido la carta, que era neto de la Anunciatura Argentina, estaba el sello de agua, y la propia carta tiene, aparte del membrete de la Anunciatura, tiene un número que dice PROT número 6082, que quiere decir protocolo número 6082, que es la actuación. El que tuvo la carta en la mano y dice ser especialista en Vaticano, ser vaticanólogo, como ahora estamos llenos de vaticanólogos, sí, sabía que esa carta era cierta. Entonces, y quisieron decir, inclusive los diarios hoy, yo no sé qué se van a disfrazar mañana, claro, hay infografías donde muestran una carta anterior y esta carta, y muestran cómo es la truchada y todo esto, y ahora qué van a decir. Yo creo que esto tenía un solo objetivo, que venimos de hace un tiempo, desde que la presidenta decidió que anunció que iba a ir al Tedeum este 25 de mayo, me parece que buscaban que la reacción del gobierno sea no vamos al Tedeum, y se impedía que se institucionalice y se canalice normalmente la relación entre la Iglesia Católica y el gobierno argentino. Me da esa sensación. Por ahí buscaban que algún loquito salga en el medio, loquito de ellos, no de este lado, a quemar alguna iglesia y a hurgar aquellos tiempos que lo hicieron y quedaron como que los derrocados eran los que lo habían hecho. ¿Qué sé yo? Me da la sensación, yo por eso creo que esta película va a tener un lindo final, que va a ser el día domingo, cuando vayan a, cuando se termine el Tedeum, y entonces todos los que auguraban que Francisco o Bergoglio sea el primer opositor del gobierno argentino, se terminó la historia y se institucionaliza una relación que tiene que ser de esa manera normal. Porque esta era una carta cotidiana, ni siquiera era una carta trascendente. Sí, sí, sí, ni que dijera nada en particular, exactamente. Le recuerdo a un periodista me llamó primero que nada, cuando todavía nadie decía que la carta era trucha, para de preguntarme qué opinaba yo sobre una parte que hablaba de la carta de la reconciliación. Creo que hay una palabra que habla del encuentro de paz o algo sí, así. Sí, sí, ¿no? Habla justamente de la reconciliación, que es una palabra típica de todos los actos de la Iglesia. Entonces, mirá la interpretación de este periodista. Me decía, vos te das cuenta que entonces lo que está diciendo es que vivimos en un clima de violencia y por eso el Papa pide por la reconciliación. Ese periodista, después, cuando dijeron que la carta era trucha, ya no puso eso, sino que puso que la carta era trucha porque lo que quería era hacer algo que afectara a esa relación. Ahora, le recuerdo a los oyentes que estamos hablando con Eduardo Valdés, que fue jefe de gabinete de la Cancillería durante la época en la que Rafael Bielsa fue canciller de nuestro... Y Jorge Tayana, vicecanciller. De nuestro país. Y le pregunto, ¿por qué Guillermo Karcher puede involucrarse en una acción como esta de embarrar la relación entre el gobierno argentino y la Iglesia Católica? La verdad que me gustaría responderlo, no sé. Ahora, debo decir que por eso me sorprende, porque yo escuché a Karcher hace 20 días también, cuando había otro conflicto, esto y el otro, que él salió en aquel momento a decir que efectivamente el Papa tenía un gran respeto y afecto por la presidenta. O sea, en aquel momento jugó a unir, por eso no entiendo qué pasó anoche. ¿Por qué salió? Me gustaría saberlo. Sí, uno llega a pensar por ahí que incluso en cualquiera de los estamentos del poder mundial se pueden cometer errores. Lo que es raro es que estamos hablando de una institución y un Estado como el Vaticano, que es de una prudencia, digamos, sacrosanta, como para que se cometa un error como este. Prudencia que la debe encabezar el director de ceremonial y protocolo del Vaticano. Con más razón. Y que la tuvo en lo más mínimo en sus palabras. Sí, porque las palabras fueron de una violencia que nunca las escuché, ¿no? Trucho, ¿cómo es que dice que había que ser malabarista para hacer esta interrelación? Algo así dice en otro párrafo, decir que el Papa lo había consultado y le había dicho que eso no existía. En fin, toda una serie de calificativos Que yo no sé de qué se va a disfrazar Carche de acá en adelante para seguir en esa función, ¿no? ¿Usted que conoce esos pasillos, se imagina que va a dejar de ser el jefe de protocolo del Vaticano esta persona? No conozco tanto. Las penitencias celestiales no las manejo. Bien. Pero deben existir. Qué pena, porque si no le podríamos hacer algunas preguntas. Hoy debería, me parece que debe estar, lo menos es caminando muchas veces. Sí, su cuarto. 800 veces la Plaza de San Pedro, dar vuelta a la Plaza de San Pedro rezando pésame, Dios sí, mío. Va a rezar varios padres nuestros esta noche, seguramente, Karcher. No, lo que digo es... A Newell's Old Boys, eso lo que ha hecho. Eduardo, abonando a su teoría de que alguien quiso embarrar esta cancha, en la carta que publica hoy Juan Pablo Cafiero, cita al sumo pontífice diciendo... Quisieron sacar agua de la tierra árida para generar conflictos sin tener el rigor de informar con la verdad a la sociedad. Con lo cual, hasta el propio Papa está pensando que hay alguien que está queriendo no informar con la verdad. No conocía eso, y me alegra que lo diga. Yo creo que el Papa, pobre, está permanentemente resolviendo estos intentos. También pasó con el documento episcopal de hace 15 días, ¿no? Sí. Que hasta el día de hoy nadie me explicó a mí por qué 24 horas antes del homenaje a quien yo considero el Cristo que hemos tenido los argentinos, que es el padre Mujica, sí, lo estaban honrando en una ceremonia nunca hecha antes, los curas de las villas, el poder político, la oposición. Y 24 horas antes sale un documento donde quiere imputarle al gobierno acciones que después el propio Papa manda a quien es su mano derecha, el único que escribe a cuatro manos con el Papa, que es el rector de la Universidad Católica, Víctor Fernández, a escribir una nota en página 12 explicando que él había sido uno de los redactores de ese documento y que en ningún caso quiso imputar al gobierno y que le habían cambiado el título 24 horas antes con un título algo así como que la violencia era permanente en la Argentina. Sí, que la Argentina estaba enferma de violencia y no era estaba enferma de violencia y resulta que no era ese el título del documento. Entonces, como el día anterior el portal de ese diario había anunciado que se venía ese documento en contra del gobierno, cuando fueron a verlo los analistas buscaban en qué cosa le decía en contra del gobierno. Sí. Eduardo, lo último que le pregunto, porque nos tenemos que ir a las noticias, ¿a quién le sirve que haya un problema en el vínculo entre la Iglesia Católica y el gobierno argentino? ¿Ustedes se acuerdan del famoso círculo rojo? Sí, sí. Ese que decían que estaba armado para que no llegue a terminar el gobierno la señora presidenta. Uh-huh. Yo creo que a eso, pues yo me acuerdo un día que Mauricio Macri visitó al Papa en... Viste que Macri tiene esa cosa que cuenta todo, no tiene... Y el día que le fue a ver al Papa con su hija, él, después que terminó esa audiencia, contó que el Papa, que Bergoglio, cuando era cardenal, a él le parecía que integraba el círculo rojo, y bueno, salieron a cruzarlo inmediatamente. Bueno, sí. El laburo de que siempre lo quisieron poner como el jefe de la oposición para para que la institucionalidad argentina se vea alterada, de eso no tengo ninguna duda. Eduardo, muchas gracias por el contacto con la radio pública. Gracias a ustedes. El doctor Eduardo Valdés, ex jefe de gabinete de la Cancillería de nuestro país. En un ratito, si te parece, Gustavo, leemos la carta completa que escribió Juan Pablo Cafiero y disculpas a los compañeros del informativo. 16:32 y es tiempo de noticias en la radio pública. Y son las voces de Silvia Mila, de Alicia Cuniverti, que no sé si te van a disculpar, Agustina. Alicia no, ya me está diciendo que no. Si no te perdonamos, Agustina. Y Leandro Rojas, entonces, aquí están las noticias de las 4:30 de la tarde. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 13 grados, 2 décimas, humedad 55%. Creció la actividad fabril impulsada por el sector de refinación de petróleo, químicos y minerales no metálicos. La producción industrial en el mes de abril de este año registró una mejora de 0,9% con respecto a marzo. Así lo informó el INDEC por medio de un comunicado difundido en el Ministerio de Economía. A su vez, el comunicado del INDEC detalla que en el primer cuatrimestre de este año la producción industrial mostró un descenso de 3,5%. En lo que hace al detalle de los distintos sectores, se observó una importante suba en algunos rubros, como por ejemplo el sector de refinación de petróleo, con una mejora en nivel de producción del 12,9%. También el rubro de productos químicos con un crecimiento de 4,1%, el rubro minerales no metálicos con una producción que mejoró en el orden del 2,7%, en tanto que la producción alimenticia registró un crecimiento a nivel mensual del orden del 5,6%. En Buenos Aires, Fernando Nolé, Radio Nacional, la radio pública. Ya se vacunaron contra la gripe más de 1.700.000 personas. Es en el contexto de la campaña nacional de vacunación antigripal que por quinto año consecutivo se puso en marcha a fines de marzo para proteger a los grupos de riesgo de contraer enfermedades respiratorias. El ministro de Salud de la Nación, Juan Mansur, señaló que se cumple con mayor eficacia el objetivo de proteger a los grupos vulnerables antes de que aumente la circulación de las cepas de virus de influenza. Por su parte, el ministro bonaerense, Alejandro Colia, anunció que en la provincia se vacunaron 500.000 personas, pero que se espera mucha más gente de los grupos de riesgo. El tiempo. Capital Federal y alrededores, temperatura 13 grados, 2 décimas, humedad 55%, con cielo algo nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Pasaje de primera. Una vuelta nacional, una vuelta nacional. Yo nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón con lluvia, escarcha o pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de rejas y allá en el fondo un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñado, y por mí pregúntele. Hoy hablábamos, cuando citábamos a Atahualpa, sobre la profundidad del mensaje de un hombre que llegó para romper con aquello del folclore de paisaje y comenzar a meterse, con mucho existencialismo, en la injusticia, en la explotación, en una mirada que, por supuesto, a mí me hace acordar y mucho a uno de los tantos diálogos, de los 30 y pico de diálogos de Discípulo con Mordisquito, cuando Discípulo le dice: vos sabías lo que era la palabra guriza, vos sabías lo que era la palabra zaino. Ahora, la palabra latifundio, no, ¿no? La palabra explotación, tampoco, ¿no? Bueno, en ese tiempo aparece un Atahualpa pleno, marcando un camino muy particular. Y está dentro del recuerdo desde esa profundidad hasta su ironía, que era muy aguda, era en ese sentido, Donata, a veces bastante, bastante jodido, ¿no? Como cuando le preguntaron: ¿y Atahualpa escuchó a Quilapayún? ¿Qué le parece? Eso era como un camión de peronistas. O cuando, claro, o cuando le preguntaron: ¿y los huancas qué tal? Uno canta, cinco le hacen burla. Bueno, tenía esas cosas el hombre, ¿no? Tenía esas cosas. Pero también tenía espalda para bancarse ciertas afirmaciones. Hoy se cumplen 22 años de su muerte en Francia. Para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Atahualpa Yupanqui, milonga del peón de campo. Gustavo, y una cosa cortita que escuché hoy es que contaba Atahualpa que cuando su papá se refería al color de piel que ellos tenían, decía: y nosotros somos color argentino firme. Argentino firme. Una linda descripción, ¿no? Qué lindo. Thank you.

que siempre está hablando de las películas de afuera y nunca habla de las películas de acá. Basta Chocolate. De matizarnos a los latinoamericanos. Habla Agustín de Tagli Figueroa Alcorta. Chocolate. Bueno, estoy levantando los ánimos de la gente. Sí. Un poquito. Ya veo a la masa enardecida con antorchas en la puerta. Yo voy a Guarda contribuir. Que me puesta toda reventada, ¿eh? Yo voy a contribuir a lo que dice el oyente. A ver qué dice. Sí, Gris dice, Bacar, usted no es dueño de la verdad. Es verdad. Silvia Corral. No, eso es mentira. Yo soy de... Silvia Corral dice, Chocolate, sos un autoritario. No sabés discutir. No. Sí. Descalificás. Lo tuyo también parece una postura. Una postura. El actor es el actor, pero toma partido. Acepta y no acepta. Claro. Y no tiene que ver con la necesidad. Hay actores estaba que escuchando se... otra radio, esta señora, porque yo no hablé. Él no, no sé habló, qué... hablé yo. Ese Chocolate. Claro. Por eso yo, para que vos te defiendas. Perdón, para los que vengan con las antorchas a buscar a Bacaro, ya está abierta parte de Maipú, ¿eh? Sí, claro. Es más cómodo. Para el que no lo conoce a Bacaro, está con una camisa amarilla. No. Chocolate. No, yo, bien, lo que quiero decir, yo lo que quiero decir es una cosa, hablando como de mi parte un cierre al debate. Muchos de los que ahora elogian a Darín desmesuradamente lo abuchearon terriblemente cuando tuvo otra postura tribunera anterior, que fue cuando le pidió explicaciones a la presidenta por supuesto enriquecimiento ilícito. Yo quisiera saber, dijo Darín, ¿de dónde salió la plata de la presidenta y de Néstor Kirchner? Lo dijo la revista Brando, está publicado la revista Brando. En ese momento lo querían colgar a Darín en Plaza de Mayo. ¡Darín, vamos a quemarlo! Muchos de esos, después que salió con la otra postura tribunera, que es la de decir, yo no trabajo para que me estigmaticen en Hollywood como un narco sudamericano, lo elogiaron desmesuradamente también. El tribunero es tribunero siempre. Siempre. No, hay bueno, que no. saber darse cuenta. Jorge, nada pero pará. Porque he dicho. Está bien, pero eso significaría dicho. Que vos tenés que estar a favor de lo que una persona hace y dice... No. Siempre o no, nunca, no, no. Bueno, no, yo a veces estoy... puedes coincidir o no coincidir. Yo, no, yo digo que el tribunero es tribunero siempre. He dicho, punto. Qué bacano si está, yo ven que No, y en realidad aquí Gustavo Silvia Corral dice, me ayudan por favor a corregir un error. Apurada, puse Chocolate y realmente me refería a Jorge Bacar. Sí, y otra cosa más. Benicio del... Perdón. Me encontró. Silvia Corral. Silvia anota 15-5-8. No, no, no. Otra cosa más. Benicio del Toro, que hizo de narco y hizo del Che Guevara. Sí. En dos películas de Steven Soderbergh diferentes. En tres sería, pero no importa. Se preocupó mucho por la, estigmatización. Benicio del Toro. Sí, que ahora va a ser La vida de Galucho en Vaca Muerta. Chocolate. Trabaja en este programa. Arrancamos una vuelta, señor Corujo. Cuénteme, fin de semana a puro deporte y muchísimo. Bien, vamos a cambiar. Voy a cambiar de pelota. Sí, la 5 no, por la pelotita del tenis. Hoy ganó Federico Delbonis en el ATP de Niza. Llega a la final. Le ganó a Gilles Simon 6-4, 6-2. Mañana va a jugar con Ernest Gulbis, un letón millonario que viaja en avión privado. Uno de los personajes que tiene este circuito, que más allá de eso, juega muy bien. Tal vez algunos dicen que sin tanta guita hubiera jugado aún mejor, por las ganas de llegar. Y se sortió hoy Roland Garros para los 5 argentinos, para Mayer, Delbonis, Mónaco, Berloc y Facu Arguello. La mayoría han sorteado a los principales preclasificados que le van a tocar desde la segunda o tercera ronda. Y dos chicos, Facundo Bagnis y Diego Schwartzman, pasaron la clasificación para ir al cuadro principal. No hay tantos casos como el de este muchacho, ¿no? Que no. Primero millonario y después tenista. No, obvio. ¿Y del potro? Y del potro dicen que va a volver en octubre. Dicen, ya está trabajando, está haciendo toda la parte física. Es más, me dijeron que... Desde el entorno de Del Potro me comentaron que para que Juan Martín no haga los mismos desarreglos de comida que hizo en el 2010, cuando le operaron la muñeca derecha, Davín tiene planeado, el entrenador, llevárselo a Miami lo antes posible para empezar a trabajar en la parte física y también en la deportiva. Porque él con la derecha le puede pegar, tiene operada a la izquierda con la que juega al revés a dos manos. Pero la otra vez y la no volvió bien. Fue clave en este tema. Sí. Fue importantísimo la otra vez cuando volvió. regresó con kilos de más, sin el tenis que tendría que haber jugado, todo por hacer la rehabilitación en la Argentina. Ahora el entrenador sería se alfalfa lo lleva de mala Miami. Calidad. Sí, puede ser. Muy bien. Está en llamas. Está muy bien. Tremendo lo de chocolate. Muy bien. Señor Vaccaro. Bueno, dos recomendaciones. Por un lado. Bolón, Quima, dale. No. Ni peleándote con la ahora, gente vos. Propongo la paz. Propongo que aprecien esto. Muy bien. Aprecien muy esto bien. Que vamos a escuchar de una intérprete peruana deliciosa. Escuchen esto. Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolia. Se llama Miriam Quiñones, es una deliciosa cantante peruana que le rinde homenaje a su tierra. Ya no es la primera vez que se presenta en nuestro país, siempre con homenajes a Chabuca Granda. Uh-huh. Esta vez va a estar en el Teatro 25 de Mayo, que es un ámbito hermosísimo, ahí en Triunvirato al 4400. Hoy a las 20:30, con entrada libre y gratuita, Ritmos y Canciones de Perú, con Miriam Quiñones. Y obviamente el homenaje a Chabuca Granda de cajón, ¿no? De cajón peruano. No se lo pierdan si pueden. Una cantante que tiene además versiones de Spinetta muy interesantes. Muy buena también, ¿las muy escuchaste? Muy buena, sí. Es muy buena Miriam. Y está hoy, 20:30, en el Teatro 25 de Mayo, Triunvirato 4444, atención Villurquiza y alrededores, con entrada libre y gratuita, la van a pasar bárbaro. Ah, y hoy viernes también, a los que les interese tal vez otra alternativa, está en el Malva la película Ramón Ayala, el documental de Marcos López sobre esta figura mítica del litoral, que no solamente es bueno como documental por la figura de Ramón Ayala, sino por la pintura que hace el propio Marcos López de su arte en ese retrato. Realmente es una propuesta ineludible de la buena cinematografía nacional dedicada a una leyenda como es Ramón Ayala. Nidia, Chocolate insiste con el tema de qué hace con el paraguas, pero ya, eso ya fue contestado. Pero vamos a reiterar un pronóstico del tiempo que viene. Sí, frío, claro, frío, muy frío. Con sol y tiempo inestable. También, las tres variables como para que nadie quede desconforme en esta propuesta climática, por lo menos en Buenos Aires. Hoy terminamos con una temperatura ya de 12 grados 8, va a ir descendiendo a lo largo de la tarde-noche. Uh-huh. Gustavo, mañana sábado a pleno sol, mínima 4, máxima 15. El domingo, mínima 15, máxima 17. Atención, desapareció la posibilidad de tiempo. No, espere. Tiempo inestable, Chocolate. Cambió. ¿Vio que yo le dije? Tengamos en cuenta cómo viene la variable del Servicio Meteorológico Nacional. ¡No! ¡Mentirosa! Y también dijiste que la mínima iba a ser de 5, ahora decís que de 15. ¡Obvio, sí! No. ¡Mentirosa! ¿Cuántas veces nos ha pasado? Faltaste a la verdad. Mínima 5. Dijiste 15. Ah, 15, yo no estoy apurada. Ah, bueno. No. Parte de las antorchas que vienen para mí van a venir para vos. Dije, sábado, mínima 4, máxima 15. Y domingo, mínima 5 y máxima 17. Lo que ahora quiero aclarar. Sí. No. Y quiero aclarar esto, Gustavo. Nos ha pasado varias veces, y a vos te consta, Corujo. Anunciábamos muy buen pronóstico para la jornada del fútbol. Sí. Porque, bueno, nos compete a mí y a él en los fines de semana. Y de pronto empezaba a llover. Y también todos se la agarran conmigo. Y digo, por favor, que el Servicio Meteorológico haga mensajero. Algo, trabaje mejor. O trabaje mejor. Chao, Gustavo, hasta el lunes. Trabajar en radio. Que ya te vas vos. A las 5 termina el programa. ¿Dónde vas? Yo tengo permiso del conductor. Claro. El conductor dijo que me retire. Chocolate, desenfunde los calzoncillos largos que había guardado cuando oía. Le pido que desenfunde, creí que me hablaba del paraguas. No, porque los había guardado, teniendo en cuenta una mínima de 15 y de 5, vuelvo otra vez. Y el calzoncillo largo, ¿está cargado? Digo, pues se va a desnudar. Alégrense que no va a llover, es maravilloso. Chicos, contengamos, ¿no? Que toda la semana que viene no va a venir Héctor, así que No. Tranquilos, vamos a cuidar. Después del programa de hoy vas a ver cómo vuelve el lunes. Vamos a cuidar la vuelta. Te digo una cosa, si vos vas a venir para discutir con Macaro, No. Qué bárbaro. Y vos, Vaccaro, si vas a venir para defender la película. A mí me queman acá la salida de hoy, el lunes ya. No, más. Claro, está. Estoy en el Instituto del Quemado el lunes. Yo creo que te quedes a dormir mejor vos esta noche acá. Nos había quedado la carta. Así repasarla es. Repasarla línea por línea. Así es, vamos a leerla. Son unos 4 parrafitos, pero presten atención porque es la información importante de la jornada. Está firmada por Juan Pablo Cafiero. Roma, 23 de mayo de 2014, de mi mayor consideración. Hace minutos, 4:30 hora argentina, el Santo Padre Francisco se ha comunicado telefónicamente con el embajador argentino ante la Santa Sede, es decir, conmigo, Juan Pablo Cafiero, y de manera oficial me ha manifestado que la carta de augurios dirigida a la presidenta de la Nación Argentina, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y al pueblo argentino con motivo de celebrarse la fecha patria el 25 de mayo próximo, es auténtica y se corresponde con los telegramas que suelen enviar a otras naciones cuando celebran sus fiestas patrias. El Santo Padre se lamentó por los que sembraron dudas de la autenticidad de la carta y se manifestó molesto con algunos medios que quisieron sacar agua de la tierra árida para generar conflictos sin tener el rigor de informar con la verdad a la sociedad. Expresamente me solicitó que me comunicara con el gobierno argentino a fin de ratificar de manera terminante que la carta es auténtica y me reiteró su afectuoso saludo al país y a la señora presidenta de la Nación. Me solicitó expresamente, además, que hiciera pública esta conversación. En nombre del gobierno agradecí este nuevo gesto de honestidad y respeto que unen a la Santa Sede con la Argentina y que el Papa Francisco honra con la verdad. También, en nombre de todos, le expresé el fuerte deseo de que su próximo viaje a Tierra Santa tenga los frutos que la humanidad espera y está firmado por Juan Pablo Cafiero, que es el representante de nuestro país ante el Vaticano. Yo, a ver, siempre me acuerdo de declaraciones que hizo Alicia Olivera aquí en Nacional Rock, ¿no? Amiga personal de Francisco, y cuando le dijo, bueno, cuídate, ¿qué estás haciendo? Y esto de a veces dormir con el enemigo, ¿no? Y él le dijo, quédate tranquila, Alicia, yo no tomo té. ¿No? Claro, claro, claro. Quédate tranquila, yo no tomo té. ¿Se ve una poesía? Bueno, lo que habíamos prometido, una postilla simplemente de Arteba, que bueno, reúne el mercado del arte, como decíamos, las galerías van a comprar, participan 16 países, más de 81 galerías, y de lo más destacable es el ganador del programa de curaduría del Banco Ciudad, que presenta una obra de Rafael Spreberburg, allí de media hora, todos los días hay tres funciones, que me parece lo más interesante y lo más novedoso que hay en Arteba, porque es una obra que habla de la crítica, reúne todos los mercados, ¿no? El mercado del arte, la crítica es el mercado del arte, una reflexión acerca del teatro, del arte escénico en relación al arte plástica, y hace una relectura, ustedes recuerdan a Cecilia de Borja, aquella señora de 70 años pintora que en España trató de restaurar el Ecce Homo. Ah, bueno. A partir qué lindo lo dejó. A partir de esa idea, la obra de Rafael Spreu, que se llama El fin del arte, ¿no? Son dos historiadores del arte, dos profesores de historia del arte que empiezan a hablar a raíz de lo que hizo Cecilia, se llama Santa Cecilia de Borja, la obra. Y es de lo más interesante porque es una performance plástica y teatral que se da ahí en Arteba. Lo único que está un poco caro en Arteba. ¿Ustedes saben cuál es la entrada de Arteba? No. ¿Cuánto? ¿Te digo? 90 pesos. Ah, bueno. Mira vos. Pero te descuentan después si compras una obra. Te descuentan. No, nada. No sé. ¿Qué está pasando? Ahí tengo un golpe de estado. A ver, adelante. Bueno, gracias. Perdón. Llegó el corte de luz. ¿Por qué corte de luz? Porque llega cuando menos te lo esperás y te arruina la fiesta. ¡Oh! Bueno, muy bien. Es el comité de bienvenida. Es el comité de bienvenida. Ayer a la noche. Lo sugirió un oyente. Ayer a la noche llego a la casa de abuelo. Abuelo estaba bastante preocupado. Le digo, abuelo, ¿qué te pasa? Dice, nada, nene. Dice que hoy fui al médico. Digo, ¿para qué fuiste al médico? Y dice, fui al médico para que me baje la potencia sexual. Epa, abuelo, ¿qué te dijo el médico? Dice que a mi edad solo la potencia sexual se tiene en la cabeza. Y le dije, por eso quiero que me la baje. No. ¿Qué es lo mejor que nos puede pasar ahora? Que cante, ¿quién? Gardel. ¿Sí? O Darín. No.